En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La mente tiene poder sobre el cuerpo, la mente crea sustancias para curarnos, el efecto placebo está demostrado, la mente nos puede ayudar, pero también es el camino hacia el engaño. Se acaba de celebrar el Black Friday, las ofertas, las rebajas han llegado, están aquí, nos lanzamos en masa, pero detrás lo que hay es un juego, una estrategia en el que la mente humana es muy importante, a la mente se la puede también manipular. Miguel Pedrero. ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Pues efectivamente, detrás del Black Friday parece que hay un mar de oportunidades para los consumidores, pero en realidad es una estrategia muy bien preparada por los vendedores. Y por otra parte, otra noticia esta semana nos habla del tremendo poder de la mente. El efecto placebo funciona, como bien tú decías, pero funciona incluso cuando a las personas se les dice que están experimentando con ellos un efecto placebo. Aún así, funciona. El efecto placebo, que en el fondo es eso, el poder de la mente sobre la materia, el poder de la mente sobre el cuerpo, sobre nuestra salud, pero también la mente ha sido muy importante, es muy importante en el mundo de las rebajas. La mente, jugar con la mente, las estructuras mentales se utilizan, se pueden manipular. Seguramente quien hace las rebajas ahora no, pero en su origen, el estudio de la mente humana, sus particularidades, sus zonas huecas, sus zonas vacías, sus zonas negras, han sido utilizadas, ¿no? Bueno, es que actualmente hay una nueva ciencia del comportamiento que sería el neuromarketing y es el estudio del cerebro absolutamente exhaustivo utilizando los medios tecnológicos más increíbles con una finalidad concreta, comprender cómo funciona el cerebro humano para manipularlo mejor desde el punto de vista político, por supuesto, y desde el punto de vista comercial. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo. Acaba de comenzar La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Vamos a estar con todos vosotros al frente de la parte técnica, Nacho Arias, con Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección, una etiqueta, un hashtag en el que podéis participar y decir lo que queráis. Almohadilla Rosa Vientos 20, Almohadilla Rosa Vientos 20. Ayer fuimos trending topic, como todos los días, como todos los programas, como siempre, desde el comienzo de esta nueva temporada. Una etiqueta para todos vosotros. Repetimos, Almohadilla Rosa Vientos 20. Hoy os vamos a comentar las siguientes informaciones. Give me a hope. La mente humana es la herramienta más poderosa para lo bueno y para lo malo. Y es que varios estudios recientes certifican su poder, el poder que tiene la mente sobre el cuerpo, sobre la salud. En la mente esconde secretos, zonas que desconocemos, que actúan para nuestro bien, aunque también se puedan utilizar esas mismas zonas para meternos en una orgía del consumo. Tenemos Tertulia Zona Cero con Miguel Pedrero, quien ya habéis escuchado, con Manuel Carvallal, Juanjo Sánchez Oro, y está esta noche con nosotros nuevamente en la tertulia, Lorenzo Fernández. Os vamos a presentar la ciudad del futuro, una ciudad que ya está planteada, que se encuentra ubicada en un lugar que vive en la Edad Media, pero que quiere apuntar con su tecnología al futuro, al siglo que viene, que es el siglo XXII. Esa ciudad del futuro es Neón. Os hablaremos de ovnis y otros fenómenos extraños, de exorcismos también que se producen y que han ocurrido en Marruecos. También visitaremos una cárcel de fantasmas en Irlanda y del primer trasplante de cabeza de un fallecido, una persona fallecida, se le apostó la cabeza, exactamente, la cabeza a una persona viva. Vamos a contar toda la información al respecto. También tendremos ecos del pasado con Laura Falcó Lara, que nos va a hablar de un hospital psiquiátrico desaparecido como tal, como hospital, pero en el que se siguen produciendo hoy fenómenos extraños. También os hablamos de Sharon Tate, la víctima más conocida de la secta La Familia, liderada por Charles Manson, el preso, el satanista más conocido del planeta, que murió justo después de la tertulia. Estuvimos hablando en la tertulia sobre él, y justo después de la tertulia, a los 83 años de edad, en California, fallecía Charles Manson. Su víctima más conocida, Sharon Tate, será la protagonista en Mujeres con Historia. También tendremos esta noche El Callejón con José Manuel Escribano. Y muchas otras cosas que os comentaremos desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada. Son la 1:38. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Lo dicho, tertulia Zona Cero. Os podemos preguntar con almohadilla Rosa Vientos 20. Podéis dar vuestra opinión sobre el Black Friday. Teóricamente se celebra, y bueno, el pasado viernes, pero es jueves, viernes, sábado, domingo, es Thursday, es Friday, es Saturday, es Sunday, es absolutamente todo. Ya se están preparando las navidades, nuestras mentes tienen la expectativa del futuro. Eso que nos han rebajado creemos que lo podemos tener y lo podemos volver a comprar, pero mucho más caro, por supuesto, en navidades. El Black Friday ya está en marcha. Pero os hablaremos de otras muchas cosas en esta tertulia Zona Cero con Miguel Pedrero, con Juanjo Sánchez Oro, con Manuel Carvellal, con Lorenzo Fernández y con Silvia Casasola. Silvia, nos vas a contar, eso sí, una cosa que tienen que tener muy pendientes los que nos escuchan para el próximo día 30, ¿no? Eso es, recordar a todos nuestros oyentes que el próximo día 30 de noviembre, el jueves, en el Centro Riojano, a las 7:30 de la tarde, vamos a hacer allí una celebración en recuerdo de Juan Antonio Cebrián, el 10º aniversario. Ahí estaremos muchísimos rosaventeros para recordarle, y sobre todo lo que queremos hacer es que sea una fiesta. Era el día de su cumpleaños y queremos tener pues esos momentos de recuerdo con alegría, compartirlo, y toda la gente que vaya, que me están preguntando mucho, pero ¿hay que apuntarse a una lista? ¿Hay que coger entradas? Pues no, es hasta llenar aforo. Sí es cierto que vamos a intentar, no sé cómo, que se duplique, se triplique la sala, porque no es una sala demasiado grande, pero bueno, ya buscaremos las mañas y las formas para que la gente esté a gusto, y sobre todo cuando acabe todo el evento, que van a estar muchísimas personas, Lorenzo, que hoy nos acompaña, que se incorpora, que yo voy a intentar también que esté Manuel, que va a estar camuflado para que nadie le encuentre, que esté Juanjo, que esté Miguel, que Bruno, que tiene muchas cosas que hacer, que a ver si también se puede acercar. Bueno, que esté muchísima gente que han estado también colaborando en este programa a lo largo de muchísimos años, y gente incluso de compañeros que han estado en otras ocasiones con nosotros, pero que ahora están en la competencia. Bueno, pues lo importante es que todos estemos recordando a Juan Antonio Cebrián, que es el leitmotiv y el que nos une a todos, y yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Así que ya lo sabéis, el jueves 30 a las 7:30 en el Centro Riojano, en la calle Serrano, número 25. Y con la referencia que hacías de lo de Charles Manson, es que Manuel le dio la puntilla al pobre ya el domingo. Le dejó, vamos, ya, estirar en el ataúd. Pues ya está. Así comenzaste a hablar y acabó la tertulia y falleció. Es que nos estaba escuchando y sí, el hombre seguro. El hombre que tenía 83 años, hay que decirlo, ¿no? Sí, 83 años muy bien llevados. Bueno, con 40 y pico años en la cárcel, O más. Todo lo bien que se puede llevar con 40 años en la cárcel, ¿no? Bueno, pero es donde tenía que estar. Sí, sí, sí, evidentemente. Era un asesino, aunque bueno, no era un asesino. Manos. Claro, no era una... Es que claro, esa es la paradoja de la historia, ¿no?, de Manson. Sí, bueno, el caso es que le hicieran caso, es lo alucinante. Entre otras cosas, lo que ocurre es que hay que verlo en el contexto de la América, de la California, de los años 60. Un tipo carismático, con facilidad de palabra, con un atractivo sorprendente para las mujeres, porque no era precisamente el marido de la Pataki, vamos, que no era un tío físicamente que llamase mucho la atención. O sea que su poder debía estar en el verbo, ¿no? Me imagino. Las drogas que también les daba. Sí, lo que ocurre es que en aquella época había otras muchas comunas por el estilo y no protagonizaron una historia tan truculenta y tan terrible como la que protagonizó Manson, que se convirtió de alguna manera en el arquetipo, en el ícono del mal. Y él, que siempre quiso ser famoso, venía de una familia muy desestructurada, fue un niño con muchos problemas, su madre era prostituta, el padre los abandonó, fue un tipo que no justifica para nada lo que hizo, ¿no? Pero realmente a mí me ha sorprendido siempre la capacidad de seducción que tenía Manson con hombres y con mujeres, porque dentro del grupo, aunque la mayoría de las asesinas eran mujeres, también había algunos hombres. Uh-huh. Bueno, pues la historia de Charles Manson, de una de sus víctimas, la más importante, la más conocida, Sharon Tate, va a estar hoy en Mujeres con Historia. Hoy, domingo por la noche, madrugada de lunes, unos días después, aunque prosigue este Black Friday. Manuel, tú hablas mucho, pero casi no vienes porque estabas todavía ocupado con las rebajas, ¿no? Se va enganchado, sí, sí, online. Sí, estudiando también, observando el comportamiento humano, que es increíble. Bueno, increíble, pues, sobre todo en estas fechas. Cuando se abren las tiendas y crees que te vas a ahorrar 2 euros, vamos. Yo reconozco que he comprado. Unos mataban por Manson y otros mataban por ahorrarse 2 euros. Yo reconozco que he comprado. Tenía, bueno, el móvil mal y digo, oye, mira, mejor oportunidad, pues voy. Ahora nos va a contar Miguel algo sobre el Black Friday y cómo originalmente se utilizó para manipular nuestros deseos. Bueno, fíjate, yo creo que la... Su origen. Hay mucha gente que nos ha preguntado. Su origen seguramente es diverso, pero no tiene nada que ver con los esclavos negros, aunque esclaviza el consumo del Black Friday, pero no tiene nada que ver con ellos, no tiene nada que ver con Wall Street, que se ha dicho también. Tiene que ver con una serie de factores, con una serie de hechos. El más importante de todos es seguramente el que le llamaban así en los años 60, que es cuando empezó en los Estados Unidos. En Filadelfia llamaban así a ese día, porque venía justo después de Acción de Gracias, uh-huh, y había unos atascos enormes y fenomenales en Filadelfia, y se llamaba Viernes Negro a nivel policial, y uh-huh, ese es el nombre un poquito que se le quedó, ¿no? Bueno, ha sido una auténtica locura. Yo tengo amigos que trabajan de cara al público en tiendas de ropa o de teléfonos móviles y me contaban que ha sido para ellos un auténtico suplicio. Lo decíais antes, las carreteras con atascos, sobre todo cerca de centros comerciales, para realizar estas compras. Yo creo que si os preguntara, o si le preguntara a los oyentes, por qué los vendedores usan o han puesto en marcha este Black Friday, supongo que a muchos responderán, supongo, para dar salida a stock, ¿no? Es decir, bueno, pues que hay un stock, que hay que darle salida, y entonces para darle salida se rebajan los precios, ¿no? Bueno, mentira, ¿no? No es así para nada. Sin embargo, de lo que se trata es de que los consumidores crean precisamente eso. Porque en realidad el consumidor lo que piensa es que se está aprovechando de una debilidad del vendedor. Es decir, tiene un stock muy grande que no puede vender, por lo tanto se ve obligado a rebajar el precio para darle salida. Eso es lo que quieren que piensen los consumidores, pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque el consumidor cree que está en una situación de poder, que es él el que manda. sobre el vendedor. Es decir, el vendedor está obligado a rebajar el precio, pero en realidad no es así de ninguna manera. ¿Por qué? Porque los vendedores... Lo que hacen es creer. Entre dos competidores que están al mismo nivel, uno siempre tiene que agachar al otro para subir. Eso ocurre en todo en la vida y también ocurre en el mundo de las rebajas. Pero que se crea lo contrario. Entonces hay que hacer creer al comprador que está en una superioridad, claro, cuando en realidad es al revés. En el origen de todo esto se estudió mucho el cerebro humano, se estudió sus diferentes partes y se creyó conveniente fortalecer aquellas creencias, la parte límbica, otras partes del cerebro que nos hacían creer en la expectativa, nos hacía desear algo y formar parte de ese que se estaba aprovechando cuando en realidad se estaba aprovechando el sistema de los compradores. Claro, es que en los consumidores se genera un placer mayor cuando tú te crees que estás en una situación de beneficio respecto al vendedor. Es decir, tú te crees que estás, que eres el que manda, tú crees que eres el que maneja la situación. Pues luego te doy mi explicación. Vale, pero en realidad no es así. Y además, en cierto modo tienes la obligación de satisfacer esa necesidad, porque tienes un tiempo limitado. Es decir, tú crees... Ojo, que lo que está contando Miguel no es una hipótesis, es algo que se sabe. Es un estudio. No, es... Claro, es decir, tú no, crees... No es que... una explicación, es la verdad, ¿no? Tú crees que estás en una situación de poder, pero no durante todo el tiempo, sino durante un tiempo limitado, lo que duran estas ofertas del Black Friday, que ya prácticamente es toda la semana. Tú crees que estás en una situación superior y que tienes un tiempo limitado para estar en esa situación de superioridad. Y eso, en cierto modo, te empuja o te obliga a la compra. Y muchas veces a la compra compulsiva de cosas que no necesitas, pero al verlas más rebajadas, pues dices, bueno, este es el momento. Probablemente me lo vaya a comprar en el futuro. Entonces, bueno, esta es la oportunidad. Esta es la mía. Un futuro en el que es muy importante que estén cerca las Navidades. Tú has comprado algo rebajado, generado una expectativa sobre eso. Eso que era inalcanzable, resulta que sí que lo es alcanzable. Entonces te lo pueden vender dentro de 4 semanas en Navidades. Claro, ¿no? Y eso también lo utilizan mucho las marcas para poner en circulación algunos productos que de otra forma les resultaría muy dificultoso. Es decir, dar a conocer un producto. Esto es pura y llanamente neuromarketing, que es una herramienta terrible en manos de personas muy, muy preparadas, de neurólogos, de psicólogos, de psiquiatras que trabajan para grandes multinacionales y que, como digo, emplean toda una serie de tecnologías de resonancia magnética cerebral y otras para estudiar cómo funciona el cerebro humano. Es decir, ya no es una cuestión psicológica, es una cuestión puramente física. Es decir, cómo funciona el cerebro humano. Y una vez que conoces cómo funciona el cerebro humano, cómo aprovechar tus oportunidades para manejarlo y para manipularlo, ¿no? De hecho, esto del Black Friday se basa en los 3 principales cerebros o las 3 principales partes del cerebro de un ser humano, ¿no? Que es la parte límbica, aquella que tiene que ver con las emociones y con el subconsciente. Es decir, es el sentimiento de satisfacción, ¿no? Van a buscar ese sentimiento de satisfacción momentáneo, en un tiempo limitado, ¿no? Esa es la parte límbica, que además está muy vinculada a nuestra parte, Juan José va por ti, más reptiliana, ¿no? Es decir... Me escama lo que dices. Bueno, lo digo porque ha escrito un libro muy interesante. No, lo dices por su lengua bífida. También, y por sus escamas, ¿no? Y por sus escamas, pero son muy evidentes, tanto como a las rebajas. Pero como digo, esta parte límbica, esta parte emocional, que es hacia la que van dirigidas todo este tipo de campañas como el Black Friday, se une esa parte reptiloide, ¿no? Esa parte que tiene que ver, que regula las conductas instintivas y nuestras emociones más primarias y nuestras necesidades más primarias, como la necesidad de satisfacer el hambre o los deseos sexuales, ¿no? Son conductas compulsivas que tienen mucho que ver con nuestro inconsciente y con nuestro yo fundamental más básico. Hacia eso va el Black Friday, pero también hacia la zona de la neocorteza, que es la más racional, ¿no? Aquella que analiza las ventajas, las desventajas, los beneficios, el precio. Es decir, que lo, con... Que lo cubre todo, vamos. Lo cubre todo. Es decir, es una estrategia fantástica basada en el neuromarketing, pues para hacer que compremos. Ya está, no hay más que eso. Y bueno, y a las pruebas me remito, que desde luego el éxito es absolutamente brutal, absolutamente brutal. Gaby, con Almohadilla Rosa Vientos 20, ya hay muchos mensajes, podéis mandar todos los que queráis. Gaby nos dice, yo no compré nada en el Black Friday, así que me ahorré mucho dinero. Observatorio nos señala, la banca siempre gana en este tema del Black Friday. Y otro de nuestros oyentes, Pirámide del Grial, nos dice que con el Black Friday he contratado un curso de edición y postproducción en digital y me he llevado gratis un curso de inglés. Sí. O sea, la oferta era meterlo en el sistema, ¿no? Bueno, pero a ver, yo no digo que no se pueda aprovechar esta oportunidad, ¿no? Es decir, si tienes una... Hay que ser conscientes. Claro, si tienes una necesidad de compra, hombre, mejor hacerlo ahora que está rebajado que no luego. Lo que ocurre es que esto lo que conlleva, y como digo, está muy estudiado por esto del neuromarketing, lo que conlleva es que al final realicemos compras que no son necesarias, ¿no? Que creemos que quizás en un futuro serán necesarias, o que nos convencemos de que en un futuro serán necesarias cuando no son necesarias, ¿no? Y como digo, y no es tanto la importancia del Black Friday, la venta, que también, sino el posicionamiento de marcas, ¿no? Es lo que utilizan determinadas empresas para posicionar marcas, para darlas a conocer de una manera muy exitosa y que de otra forma pues tendrían que invertir mucho dinero en publicidad, mucho dinero en marketing, y esto lo hacen de forma instantánea y mucho menos costosa. De los que estamos aquí, yo he dicho que sí. ¿Ninguno más ha hecho ninguna compra? Yo la verdad es que no. Yo, fíjate, creo que tengo todavía ropa útil. Después de lo que ha contado Miguel, la habéis hecho menos y no lo vais a compensar. No, pero yo tengo, creo, ropa útil del Simago todavía, comprada en el Simago. O sea, fíjate. Online, no creo. Yo he comprado libros, pero es que compro libros todos los días. O sea, que igual que sea... Eso no lo rebajan. Claro. No, si es que en realidad yo creo que no rebajan nada. O sea, esto es como las rebajas de enero. Sí, sí rebajan. Yo en mi caso sí. Yo pienso que no, porque 50 euros me he ahorrado. Como soy muy desconfiado, yo tiendo a pensar que las empresas nunca van a perder dinero. Jamás. Y hagan lo que hagan, lo planteen como lo planteen, ellos siempre ganarán. Pero porque lo que hacen es vender más volumen y lo posible que vaya a quitarse de ingresos con la cantidad que venden, lo recuperan con creces, claro. Hombre, yo creo que hay una, un poco apuntando lo que decía Miguel, es que este tipo de eventos, perdón, nos devuelve un poco, yo creo, que a la época de cazadores-recolectores, ¿no? Entonces es como que vamos a buscar la mejor pieza y luego ahora con las redes sociales, yo lo sé también por amigos, ¿no? Enseguida te lo muestran o te lo comparten por WhatsApp, por redes, diciendo, he conseguido esto en tal sitio y tal, ¿no? Sí, sí. Entonces me parece que... Me ha aprovechado del Black Friday, que claro, va el Black Friday, también se aprovecha del comprador. Tengo gente que por ejemplo, adelanta mucho el amigo invisible y prefiere comprarlo ahora. Para luego darlo luego en las fechas navideñas. O sea que también hay un poco de todo. Pero ¿sabes qué pasa con eso? Que probablemente, una vez que realiza la compra, dice, ah, pues mira, ya que lo tengo y faltan un par de meses para el amigo invisible, ya me lo quedo y ya le compraré otra cosa cuando sea el amigo invisible. Exacto, esa es la trampa, generar una expectativa, un cambio de actitud en el futuro, un cambio de comportamiento en el futuro. Compras hoy y compras mañana, no compras hoy para no comprar mañana. Pero yo tampoco, yo creo que tampoco... Que está muy estudiado. Sí, pero yo... No te justifiques. No, sí, yo soy observador, no participante, sí, o sea, no tengo problema. Pero también yo creo que también son rehenes de esta situación las propias empresas. Porque las propias empresas en este juego de cazadores-recolectores también tienen que cazar clientes. Y cada vez tienen una situación más comprometida y tienen que competir entre ellas. O sea que, de hecho lo comentábamos un poco antes, ha surgido ya en Estados Unidos el jueves gris, que es empezar a vender por la noche, ¿no? A altas horas de la madrugada empezar a vender, porque claro, las empresas se tienen que anticipar. Claro. Así que en un escenario como verde tenemos ahora, de que las rebajas están desestacionalizadas, no como hace años, que os acordáis que los fines de semana estaba todo absolutamente cerrado, sino que ahora yo creo que prácticamente en toda España hay libertad de horarios. No sé si en el País Vasco creo que todavía lo mantienen, pero bueno. Bueno, sobre todo en las grandes superficies. Pero bueno, porque sobre todo está hecho a medida, es que no puede, no pueden estar 24 horas compitiendo con diferentes turnos. Pero en un marco en ese sentido, es que lo comentaba también antes, yo ya no recuerdo las rebajas de enero, pero es que ahora también las tienes en febrero, las rebajas de agosto las tienes en julio, o sea que... A ver, Lorenzo, dinos. Yo no he comprado nada. Ya, evidentemente, no después de lo nada que hemos dicho, pero ¿qué opinas? Bueno, yo estaba pensando ahora mismo lo que ha comentado Silvia, ¿no? Que te has ahorrado 50 euros. Y claro, la siguiente pregunta es, ¿en qué te los has gastado esos 50 euros? Pues no sé en qué me los gastaré, pero de momento no me lo he Es que es la trampa, ¿no? Me he ahorrado, ya tengo para cenar esta noche o irme de fiesta. Al final te lo vas a gastar. Sí, yo lo que tengo es un cacao impresionante, ¿no? Porque llega un momento en que dices, vamos a ver, entre el Non-Foolish Day, entre el Black Friday, entre ahora el Cyber Monday, yo ya no sé si sacar la tarjeta de crédito o la pata de conejo, porque la verdad es que es todo como un rollo especialmente llevado al consumo, que ya no sabes si estás hablando de un martes 13, viernes 13 o de otra cosa, ¿no? Es viernes negro, pero por otra razón, ¿no? Es negro lo que representa. Bueno, y no sé si habéis visto, pero vamos, una de las opciones, ¿no?, que ya está pensando, por ejemplo, el gobierno de Madrid, es cuando se producen días como este en el que el consumo es brutal y las calles están masificadas, pues esos días que la gente vaya en una dirección y que tú no puedas ir en la contraria, es decir, para que no se produzca una aglomeración. Tú vienes en una dirección y en la calle paralela se va en la contraria. Es que me parece, bueno, pues casi de esperpento, ¿no? No solamente el conocimiento sobre la mente humana se utiliza para aprovecharse de la mente humana y para aprovecharse de que los consumidores también tienen mente humana, sino también existe y puede conseguirse a través de la mente, nos lo decía ayer el Sapunset, un beneficio en la salud. Es decir, la mente tiene un poder sobre el cuerpo. Podemos llamarle ahora efecto placebo, pero podemos decir básicamente que la mente puede al cuerpo. Claro, o tiene fuerza sobre el cuerpo. Yo cuando se habla del efecto placebo libremente o alegremente, a mí me llama muchísimo la atención, porque en realidad, en cierto modo, tiene mucho que ver o tiene todo que ver con el poder de la mente sobre el cuerpo, es decir, el poder de la mente sobre la materia. Es decir, en todos los experimentos, investigaciones que se realizan con fármacos, siempre se tiene en cuenta el efecto placebo. Es decir, pues aquellas personas que prueban ese, a los que se le da un medicamento que en realidad es inocuo totalmente, y sin embargo, en ellos se generan ciertos efectos, ¿no? Ciertos efectos curativos, ¿no? Y para que algo se apruebe tiene que tener un porcentaje mayor de efecto que el placebo, ¿no? Efectivamente. Y ahora ha salido una noticia que viene a decir que en realidad el efecto placebo funciona cuando en este caso el paciente o la persona sobre la que se experimenta no sabe que ese medicamento que le están dando es absolutamente inocuo, entonces funciona, pero también funciona, esto es muy curioso, cuando se le dice que sí, que es un efecto placebo, pero que se ha comprobado que el efecto placebo funciona. Y entonces, a esas personas a las que se les da ese medicamento que es absolutamente inocuo, también funciona. Mira, además es un experimento que se hizo por un grupo de científicos con tres grupos de pacientes y, como digo, a uno se le dio el principio activo, a otro se le dio el efecto, se le dio el placebo, pero sin decirles que era un medicamento inocuo, y a otro se le dio el placebo, pero diciéndoles, sí, sí, es placebo, pero que sepáis que el placebo también funciona en muchos casos, con lo cual os puede funcionar, ¿no? Y funcionó más en los que se le decía lo que era, lo que significaba, se creó una expectativa, que en los otros, pese a haber tomado lo mismo, ¿no? Sí, es decir, funcionó en los dos, en aquellos que no sabían que estaban tomando el placebo y en aquellos que se les indicó que efectivamente estaban tomando el placebo, pero ojo, que el placebo funcionaba. Después de las noticias ampliaremos todavía este asunto en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una noche especial, un día especial, está en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, y es que Onda Cero ha cumplido hoy 27 años, nada más y nada menos. 27 años siguiendo con todos vosotros. Tenemos un hashtag, una etiqueta en nuestro programa, Almohadilla Rosa Vientos 20. Para todos vosotros, Manuel, nos decía, me comentaba ahora Javier Sevillano, un mensaje que nos ha mandado y que ha puesto con Almohadilla Rosa Vientos 20, dice, Friday, Friday, Friday, no sé qué. que no nos podemos de acuerdo en cómo se dice ese término. En inglés, eso es Friday, creo, ¿no? Es Black Friday. Lo que ocurre es que los anuncios lo dicen mal. Viernes negro y nos quedamos todos tan contentos. Ay, pues sí, pero si dicen Viernes Negro no tiene glamour y no lo pueden vender en otros sitios. Pues a mí me parece de lo más sugerente. Viernes Negro me suena a película de psicópatas. Sí, misterioso, ¿verdad? Motosierra. Por cierto, esto que nos estaba comentando Miguel, antes de las noticias en Onda Cero, nos estaba comentando informaciones sobre ese experimento que ha vuelto a demostrar el efecto placebo, el efecto de la mente sobre el cuerpo, sobre la salud. Un efecto, Miguel, que incluso puede despertar determinado recelo a nivel ético, ¿no? Sí, porque, claro, cuando un médico le ofrece una medicación a un paciente diciéndole que le va a venir bien para determinada dolencia y en realidad es algo absolutamente inocuo, pues hombre, está entrando en un terreno ético un tanto pantanoso, creo yo. Yo lo he visto. Yo he visto a personas conocidas, personas de cierta edad, a los que se les ha hecho eso, ¿no? Y se iban más tranquilos. Es decir, bueno, puedes decir, ¿es éticamente reprobable? No lo sé, pero lo que demuestra este experimento es que no es necesario engañar al paciente para que el efecto placebo surta efecto. Es decir, tú le puedes decir, esto es placebo, pero oiga usted, que se ha comprobado que en un alto porcentaje el placebo funciona. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues activa ciertos resortes psicológicos en el paciente y efectivamente puede llegar a curar en cierta medida. Por lo tanto, bueno, por la creencia, por lo que sea, es sí. Como si ese efecto, esa creencia genera determinadas sustancias o lo que sea, genera algo que ayuda, que es una especie de medicamento mental que se está generando, pero que tiene el mismo valor o que tiene en esos casos un valor importante, ¿no? Claro, y fíjate, en este experimento que comentábamos antes, además es muy curioso porque se llevó a cabo con 160 pacientes a los que se utilizaba un aparato para calentarles el antebrazo hasta que el dolor resultara absolutamente insoportable y al final pues surgía en ese antebrazo pues una herida. Y entonces lo que les daban a estos pacientes era una crema contra esos dolores, ¿no? Y como digo, se dividió en tres grupos. A uno se les dijo que efectivamente era un principio activo, era lidocaína, un fármaco con un efecto curativo, y como digo, a uno se les dio efectivamente la lidocaína y les hizo efecto. A otros se les dijo que se les estaba dando esa crema de lidocaína, pero en realidad esa crema no hacía absolutamente nada. Y a otros se les dijo, efectivamente, que le estaban dando una crema que no hacía absolutamente nada, que no era lidocaína. Es decir, que simplemente se podían curar por el efecto placebo. Y curiosamente, pues se curaron. Es decir, tanto a aquellos que no se les dijo que esta crema no les hacía absolutamente nada, y creían que efectivamente era el medicamento, y a los que se le dijo que no hacía absolutamente nada, pero que a pesar de no hacer absolutamente nada, curaba. A mí es que esto me parece una historia absolutamente fascinante y que tiene mucho que ver sobre el poder de la mente, sobre nuestro físico, sobre nuestra salud. Tampoco tenemos que exagerar, ¿eh? Tampoco tenemos que decir... No, evidentemente, Que con el poder de la mente podemos curar todo, no. En absoluto. Y que no hace falta tomar medicamentos. Claro, no. Que no tiene nada que ver con eso. No tiene eso, nada claro. Que ver con eso, pero sí es cierto que para determinadas dolencias de este tipo, como un dolor, el efecto de la mente o el poder de la mente puede paliar ese dolor. Pero yo creo que eso es un elemento que los médicos tienen muy presente, es la actitud ante la enfermedad. Un enfermo que se enfrenta a la enfermedad con una actitud positiva, claro, probablemente va a tener muchos más beneficios que alguien que se enfrenta con una actitud negativa, que nos lleva al contrario del efecto placebo, que es el efecto nocebo. Claro. Físicamente influir en el organismo, coño, desde las úlceras hasta... O sea, hay montones de patologías que se originan en nuestra propia mente. Oye, y sin... Es más, hay estudios que se han hecho, por ejemplo, en cuanto a la expectativa de sanación o a la esperanza en la sanación, por ejemplo, con todas esas historias sobre el poder de la curación, y los médicos te dicen que una persona creyente que tiene una actitud esperanzada o positiva ante su enfermedad, probablemente va a tener efectos más positivos, y si no los tiene, va a tener un final, un fallecimiento mucho menos traumático por creer que va a tener... El poder de la oración. Claro. Y también el poder de la meditación, que eso es algo que además se ha demostrado en laboratorio. Es decir, que la meditación genera incluso algunos cambios físicos en la estructura del cerebro. Ahora que se habla tanto de las personas tóxicas, de la gente tóxica, yo creo que es evidente que alguien que tiene una actitud negativa ante la vida, pesimista, derrotista, oscura, siniestra, sobre su propio organismo, pues probablemente va a tener menos beneficios que alguien que tiene una actitud positiva. Y sobre los organismos de los demás también. Al respecto, ¿eh? Hay toda una corriente que está en contra de enfrentarse positivamente a las cosas, ¿eh? Toda una corriente incluso de pacientes. Sí, se llaman suicidas. No. Hay mucha gente, mucha gente que está en contra porque se anulan otras cosas de ese pensamiento positivo sobre determinadas cosas y sobre la salud. No, curan los fármacos, solo los fármacos y únicamente los fármacos. De todas formas... No, curan solamente los fármacos, en absoluto, porque los fármacos lo que digo tienen que dicen, 4 días y la historia de la medicina es mucho es más Es lo que antigua. Digo que dicen. Y la actitud... Y en algunas cosas también tienes razón, ¿eh? Hombre, evidentemente estás hablando de un cáncer, por mucho que reces y por mucho pensamiento positivo, no vas a hacer nada. Pero todo lo que tiene que ver con trastornos depresivos, hay un montón de enfermedades que, lógicamente, tu actitud ante ellas va a influir. De todas formas, a mí me da que este estudio, no lo sé si lo he entendido bien, pero me da la sensación de que no está bien planteado. Es decir, tú tienes por un lado a un grupo de gente a la que se le ha dado lidocaína, un anestésico, es decir, se les ha proporcionado el fármaco. Otro grupo de gente a la que se le ha dado un placebo y se les ha dicho que, efectivamente, se les ha explicado, ¿no?, que era un placebo. Y otro tercer grupo a los que se le ha dicho simplemente que era placebo, sin más. No. Al primer grupo... Se dividió en tres grupos. En 160 personas que se dividen en tres grupos. A uno de ellos, al primer grupo, se le dio efectivamente lidocaína. Lidocaína. ¿Vale? Al segundo grupo se le dio también, se le dijo que se le iba a dar lidocaína, pero en realidad no era lidocaína. Sí. Aunque ellos creían que era lidocaína. Uh-huh. ¿Vale? Y al tercer grupo se le dio algo inocuo, también como al segundo, pero se les dijo que era placebo. ¿Y qué diferencia hay entre el segundo grupo y el tercero? Pues que el segundo cree que está tomando lidocaína y el fármaco. Bueno, claro, lo interesante sería saber qué porcentaje de gente de ese segundo grupo se ha curado o ha sentido alivio con respecto al tercero. Claro, las conclusiones del informe es que es prácticamente similar el alivio entre el segundo grupo y el tercero. Es decir, entre aquellos a los que se les dio el placebo sin decírselo y aquellos que se les dio el placebo diciéndoles que era placebo, pero añadiendo algo importante de lo que se les dijo a este tercer grupo, y es que efectivamente era placebo, pero se les explicó durante un cierto tiempo que el efecto placebo también surte efecto y que también puede curar, ¿no? Y eso es lo que activó esa capacidad curativa del cerebro e hizo que mejoraran o que sintieran menos sensación de dolor, ¿no? Con lo cual, una parte importante de la curación siempre es lo que dice Manuel, la actitud y tu propio cerebro, claro, a través de una serie de mecanismos químicos, ¿no?, que va haciendo que la curación se claro, vaya produciendo. Claro, y esto como decíamos... una creencia que existe sobre cómo eso puede influir en lo que se ha ido diciendo, ¿no?, sobre eso, porque la primera vez que oigo la palabra efecto placebo, supongo que en esas personas no les afectaría de ninguna forma, pero si tú tienes una creencia sobre cómo funciona... Pues igual, sí se pueden generar los mismos efectos que si te informan sobre... Pero claro, vosotros no lo sabéis. Con lo cual, esto lo que nos viene a dar a entender es que una de las primeras claves para poder curarte es tu propia creencia. Claro, y fíjate que... ¿Tenéis algún truco cuando tenéis un problema, cuando os duele la cabeza o algo así, que piensas, bueno, si me tuerzo del lado derecho me va a pasar antes? Yo creo que todos tenemos, en base a nuestra experiencia personal, pues si me aprieto aquí en el entrecejo voy a sentirme aliviado. Yo si me tomo una aspirina funciona más que eso. Bueno, pero cuando no tienes una aspirina a mano, nosotros cuando viajamos por ahí a veces nos quedamos sin botiquín y tienes que, pues a veces piensas, pues me como esta raíz que se está comiendo ahí el camello, pues a lo mejor me voy a sentir mejor, y te lo quieres creer porque, coño, te duele pero la cabeza y lo que ¿sabes, salir, ¿sabes qué es lo que funciona? Y yo funciona. Creo que a todo el mundo que nos está escuchando le ha pasado. Cuando llega al médico preocupado por alguna dolencia, el médico o los médicos le realizan el chequeo pertinente y le dicen, oye, que no tienes nada, ¿no? Que esto, yo qué sé, son gases, o esto es un dolor de cabeza sin importancia, o esto es lo que sea. Y en ese momento sales de la consulta médica y te sientes mejor. Claro, es decir, te quita la preocupación. Te quita la preocupación. Si en vez de decirnos esto nos dijeran, pues no sabemos lo que tienes, pero puede ser grave, ¿no? Necesitamos hacer más pruebas. Vuélvete dentro de un mes. Mes puede ser terrible. Que es lo que suelen decir en las consultas médicas. Si te dice, quédate ingresado, no entonces trabajar. Ya... Claro, pero yo creo que a todos nos ha pasado eso de ir al médico con cierta preocupación por algo y que el médico diga, no, esto no es nada, esto es esto, no te preocupes por nada. Esto no te preocupes, que te vas a morir pronto, pero no te preocupes. Bueno, ¿no? Y por eso prefiero no ir al médico. Y sales de la consulta y ya te sientes mejor, ¿no? Y en mí, yo creo que esto es algo que también le ha pasado, supongo que a muchos oyentes, cuando entras a un hospital con una dolencia, o en mi caso, sin ninguna dolencia, si voy mal, me pongo 100 veces peor. Y si voy bien, entonces es que me pongo mal, ¿no? Pero nada más entrar a un hospital. Completamente de acuerdo con lo que dice con almohadilla rosa vientos en 20, diga 33. Un respeto a los derrotistas, oscuros, pesimistas. El sistema de vida es una caca, reconozcámoslo. Bueno, pues tener una postura así, a veces te hace un poquito consciente de lo que tenemos, y gracias a ser consciente puedes tener las herramientas para mejorarlas. Lo contrario a veces significa ser un poco tonto en la vida. Y la falta de información no te hace feliz, te hace tonto. Bueno, te puede hacer tonto, pero también en muchas ocasiones te hace feliz. Yo creo que hay que ir por el término medio. Yo creo que las personas... Yo creo que no hay que ir nunca por el camino medio. Hay que ir siempre por bueno, un camino. Yo creo que las personas... El del medio es es la línea discontinua esa del medio. Pero a veces el optimismo es igual a la suerte. A veces vosotros escucháis, pues joder, claro. Este qué suerte tiene, ¿no? Qué bien le han ido las cosas, ¿no? Y luego conoces a esa persona y resulta que es un tipo optimista que siempre ve el vaso medio lleno y que cree que todo le va a salir bien y que todo le va a ir de cara. Y al final le sale bien y le va de cara, precisamente por ese carácter positivo, ¿no? Y yo creo que eso es bueno. Lo que no tenemos que caer es en esa cosa tan de moda ahora, que es el pensamiento positivo, ¿no? O sea, tú piensa positivamente, sobre todo, no veas las noticias para no sufrir, tú simplemente ten un pensamiento positivo. Y con ese pensamiento positivo vas a lograr absolutamente todo lo que te propongas. Y cualquier elemento negativo de tu vida lo apartas, ¿no? Eso quiere decir que si tienes un familiar o un pariente que está sufriendo, tú apártalo, porque tú tienes que tener ante todo un pensamiento positivo. Eso es absolutamente individualista. Porque lo que te está diciendo es... Muy sectario también. Eso suena a gurú de secta, te quiero decir. Sí, pero está muy de moda todo lo del pensamiento positivo. Sí. Y lo que te está diciendo es, tú sobre todo mira por ti mismo. Tu propio beneficio, ¿no? Tú tienes que estar bien. Y si alguien de tu alrededor está mal, apártalo porque te va a crear energías negativas, ¿no? Yo creo que ni tanto... Ni tampoco, ¿no? Yo creo que término medio. Lo que acabas de decir, Miguel, por mucho que digas, es caminar por un lado y tener muy claras esas cosas. Me da lo mismo lo que digas que yo lo interpreto. Juanjo, háblanos de una ciudad que va a estar en un sitio medieval como es Arabia Saudí, pero que va a mirar al siglo XXII. Es una ciudad del futuro, se llama Neón. Pues un poco citando a los clásicos, podríamos decir que los árabes están haciendo cosas y están haciendo... Y cosas realmente espectaculares. Hace una semana estabais hablando aquí con Fernando Rueda de cuál era la situación en Arabia Saudí, de todo ese cúmulo de reformas que se están llevando a cabo. Él lo llevó también al terreno de la geopolítica, porque realmente se está creando una especie de OTAN árabe, o pretenden hacer una especie de OTAN árabe, y está afectando pues al Líbano, está afectando a Yemen. Está afectando también internamente a lo que es el cambio de la élite y cómo tratan de apoyarse en la gente más joven, ¿no? Porque además el 70% de la población allí tiene menos de 30 años. Entonces, este nuevo príncipe heredero pues anda haciendo, como comento, unos cambios que no se sabe muy bien hacia dónde quieren llegar, ¿no? Pues hombre, de momento está ampliando las cárceles. O sea que... Sí, claro, porque lo que quiere es eliminar a la oposición. La competencia, y también, pero es curioso porque está haciendo un cierto proceso de occidentalización. Yo no sé si al final van a celebrar también ahí lo del Black Friday, pero al paso que van, o la Navidad, no me extrañaría, pero se está oponiendo también a todo lo que es el clero wahabista, tratando de que todo ese tipo de normas que tienen tan estrictas, de alguna manera relajarlos. No lo está haciendo tampoco. Bueno, también es cierto que mucha de esta juventud se ha educado en Occidente, entonces también está un poco proyectando esa educación que tiene de Occidente. Pero... La que tiene Twitter, ¿eh? ¿Es que? Y la que tiene Twitter, la que tiene Facebook, la mayor parte de gente en Arabia Saudí se educa en donde puede y donde le dejan. Y ya si es mujer no te quiero contar. Claro, pero también yo lo que tengo muy claro es que no lo están haciendo solamente porque hay un cambio de mentalidad, que seguramente también, y que llega un momento en el que ese tipo de normas tan medievales, tan totalitarias, pues en la población, en un momento dado, pues le asfixia, ¿no? Y más si tienen poder adquisitivo, tienen ganas de salir y tal, ¿no? Y conocen otras alternativas. Es que seguramente también lo que están buscando, y es un poco ya enlazando con la noticia, lo que están buscando es la entrada de capitales extranjeros en el país. Y introducir capitales extranjeros en el país supone también liberalizar económicamente y socialmente el país, ¿no? El proyecto que están poniendo en marcha ahora mismo y que ya han presentado, ha presentado el príncipe heredero, este Mohammed bin Salman, es una ciudad que es una auténtica megaciudad futurista, que está, va a estar al lado del Mar Rojo. Y lo que han hecho es que el planteamiento es una ciudad que va a tener una superficie, para que nos hagamos una idea, casi del tamaño de la Comunidad Autónoma de Galicia. O sea, estamos hablando de una ciudad que realmente, bueno, es casi un país, ¿no? Un micropaís, ¿no? Y la idea es que no exista el dinero, sea todo absolutamente cibernético, haya más robots funcionando en esa ciudad que seres humanos, sea sostenible, se busca sobre todo el desarrollo energético a través de paneles sociales, de paneles solares, también buscan los coches eléctricos. Y luego un aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención es que quieren que esta ciudad, que naturalmente, como digo, está abierta a que se introduzca capital extranjero para poderla llevar a cabo, es que va a cotizar en bolsa. Va a ser la primera vez que una ciudad cotiza en bolsa. O sea, se gestiona realmente como si fuera una empresa y, bueno, pues rendirá cuentas a sus accionistas. O sea, que realmente es incluso un modelo económico muy, muy particular. Como digo, para que ocurra todo esto, lo que se está buscando es que se liberalice, es una exigencia del capital al introducirse, que se liberalicen determinadas costumbres, porque si no, esto no es viable. Y el plan está pensado para reducir la dependencia que tiene Arabia Saudí del petróleo y abrirse a otros, como está ocurriendo también en el entorno, ¿no? Fijaros cómo está la cosa, que también esta semana se ha hecho en Arabia una feria internacional también cibernética, y en esa feria ha habido una empresa que ha presentado un robot. Pero no solamente ha presentado el robot, es un robot femenino, es un robot que se llama Sofía, un robot donde está bastante desarrollada la inteligencia artificial, porque bueno, es capaz de mantener conversaciones más o menos elaboradas, tiene mucha gestualidad, muchas expresiones que imitan al ser humano, y es una mujer. Pero bueno, lo que ha conseguido esta empresa es que se le otorgue, y así se presentó, se le otorgue la ciudadanía árabe. Entonces, va a ser la primera vez que un robot va a tener más derechos que muchas de las mujeres que viven en Arabia. Eso sí que es grave. No tiene que llevar, por ejemplo, el velo, puede vestir como quiera y naturalmente puede decir lo que quiera. De hecho, por ejemplo, en las declaraciones que ha hecho en la presentación, ella decía, este robot decía, quiero vivir y trabajar con humanos, por lo que necesito expresar emociones para comunicarme con ellos y ganarme su confianza. Mi inteligencia artificial fue diseñada en base a los valores humanos de la sabiduría, la amabilidad y la compasión. Me esfuerzo por ser una robot empática. Han estado leyendo demasiado a Elon Musk y han visto demasiadas películas de Hollywood. No se preocupen, si son amables conmigo, yo lo seré también. ¿Y si no? No lo sabemos. No será amable. Bueno, pero lo que comento entonces es esto, ¿no? El punto en el que están introduciendo. No solamente hay en el país esto que estamos comentando, también, por ejemplo, ha habido una reunión, se ha presentado el líder de la comunidad cristiana del Líbano en una visita también con el príncipe heredero, que también es algo absolutamente inusual. Ya sabéis que en Arabia está prohibido el cristianismo, pero incluso llevar cualquier tipo de símbolo cristiano, te lo quitan en la aduana, no puedes hacer, por supuesto, no hay cultos públicos, no hay iglesias, y se ha hecho esta reunión al más alto nivel. Pero es que si vamos un poco a la periferia, también están cambiando cosas. Por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, que está lindando con Arabia Saudí, se ha abierto hace nada también una segunda sede del Museo del Louvre, con una colección muy especial, pero es que también se ha abierto una segunda sede de la Universidad de la Sorbona. De tal manera que, lo que comentábamos antes, las grandes élites del país ya no tienen que viajar necesariamente a París a educarse, sino que se pueden educar ahí y quieren además que sea un foco de atracción cultural para toda la zona. Pero claro, la universidad no quiere cambiar sus programas curriculares, quiere impartir lo mismo que imparte en Francia. Y eso ha llevado a que tienen una sala, una biblioteca, con libros prohibidos. Con libros que en principio están prohibidos, evidentemente, leerlos en estos países, pero que la universidad los deja que estén ahí y que les puedan ser consultados por los estudiantes bajo un determinado permiso especial, ¿no? Pero como digo, todo este cúmulo de cosas yo creo que va a ir cambiando. Hay un proceso de occidentalización, no sabemos por dónde va a ir, seguramente por eso, porque tienen que cambiar de modelo económico ante la pérdida del petróleo. Es una pérdida real, porque aquí hemos hablado muchas veces también del fracking, ¿no? Ha cambiado todo lo que es la geopolítica de Oriente Medio. Estados Unidos se ha ido, ahora hay una especie de guerra fría entre Irán y Arabia, por ver cómo se hace la situación. Y luego también está el tema, por ejemplo, del acaparamiento de tierras, que en alguna ocasión también hemos hablado de ello. Arabia cogiendo territorios por diferentes lugares del mundo para evitar cualquier tipo de problema de abastecimiento en el futuro para su población. Y bueno, yo, como comento, todo esto que estamos viendo indica que Arabia ya está siendo un polo de actividad geopolítica espectacular, pero también que muy prometedor. También comentan los críticos, por ejemplo, de la ciudad de Neón, que Neón, por ejemplo, en el propio nombre tiene una peculiaridad, porque el nombre es Neo, que es una palabra latina, y luego la M, que es la inicial de la palabra futuro en árabe. Entonces, incluso están concediendo territorio al latín, ¿no? O sea, Neón no se llamaba la ciudad del pensamiento algo en Matrix. Sí. Bueno, era uno de los... El de la pastillita. Ah, Era Neo. Por el nombre. Pero bueno, lo que es la combinación de las letras indica ese acercamiento que estamos comentando a Occidente. Entonces yo creo que poco a poco seguramente va a ir cambiando el radicalismo evidentemente va a seguir porque seguirá por otros focos, pero es bastante sintomático, como digo, de un cambio de actitud desde la élite, porque la revolución que está ocurriendo, no sabemos en qué acabará, es una revolución de arriba abajo, es una revolución, casi una implosión controlada que vamos a ver en qué queda, ¿no? Pero que parece muy, de momento, muy determinante por todos estos pasos que estamos viendo. Sí, estará muy bien, pero la revolución real que necesita ese país es al final que las mujeres tengan las mismas posibilidades que los hombres, mientras sigan en esos pensamientos de la Edad Media con respecto a la mujer, pues por mucho que quieran avanzar, si no cuentan con ellas, claro, todo será artificial. Es que la primera reforma que tienen que hacer entonces es a nivel gubernativo. Sí, pero para la mujer, para el hombre y para las personas también. Claro, para pero el pobre, si no cambia la conciencia del que manda, claro, y no, instaura un ha nombrado alguna ministra. Que no sea una monarquía absolutamente no medieval. En la Edad Media eran mucho más avanzados que yo sé, que son una banda de charaos los que mandan en Arabia, ¿no? Todos. ¿Cuánto tiempo sin venir? Háblanos de fantasmas en Irlanda. De fantasmas, pues sí, mira, hay muchos. La verdad es que he disfrutado mucho. He estado allí hace un par de semanas y tenía mucho interés, primero por llegar a un lugar que creo que Josep ya estuvo hablando de él en la tertulia, concretamente la ciudad de Cork, porque hace un mes aproximadamente, el 1 de octubre creo que fue cuando se lanzó a redes, un vídeo verdaderamente peculiar de unas cámaras de seguridad de un colegio, donde bueno, pues parece ser que estas cámaras que detectan el movimiento, de repente empezaron a saltar. El director de este colegio, que se llama Kevin Barry, estuvo en el lugar. Fue a ver qué pasaba y bueno, pues se sorprendió porque lo que aparecía en estas grabaciones era impresionante, ¿no? Veías como de repente las taquillas, que son de un tamaño enorme, empezaban a balancearse con violencia, las cajoneras se abrían también cuando en teoría debían de estar cerradas con llave, en el suelo había el típico cacharrito este amarillo que te señala que el suelo está mojado, bueno, pues de repente se lanzaba hacia el aire y empezaba a dar vueltas y caía con gran violencia, y todo esto fue detectado por las cámaras. Él, de hecho, lo que hizo fue colgar en redes sociales, esto buscando una explicación, pues porque, oye, si alguien lo ve, a lo mejor alguien tiene la respuesta, siempre desde un punto de vista físico, ¿no? Porque evidentemente lo último que tenemos que pensar es que ahí se estén produciendo fenómenos paranormales. El asunto se zanjó diciendo que era todo un montaje, la verdad es que con medios cinematográficos, porque el que lo había hecho había invertido mucho dinero, pero como uno no se queda solo con lo que ve en internet, pues ya que estaba por allí me acerqué, ¿no? Y estuve entrevistando a algunos profesores y algunos testigos, y la verdad es que lo que te encuentras es un caso sorprendente, ¿no? Un caso en el que realmente no parte de ese momento en el que se graban esas imágenes espectaculares, vamos a decirlo, sino de meses anteriores en los que quienes trabajan allí, especialmente los profesores y sobre todo los guardias de seguridad que están durante la semana, no el fin de semana, porque se queda vacío el colegio, aseguraban que, bueno, pues por ejemplo los perros, que es algo muy característico en lugares donde supuestamente ocurre algo, los perros en determinadas zonas de ese colegio decían que nanay, es decir, que por ahí no pasaban y que no entraban, y estamos hablando de pastores alemanes. Incluso varios de los alumnos con los que tuve la oportunidad de hablar también hacían referencia a la zona de la cafetería, por ejemplo, notaban cómo de repente se producían, no son agresiones, pero sí como si alguien en un momento determinado les diera un cachete, ¿no? Te das la vuelta y ahí no hay nadie. Con lo cual, bueno, me ha llamado la atención y estoy haciendo un seguimiento de este caso, porque primero no es habitual que se produzcan en sitios públicos, ¿no? Como un colegio, y en segundo lugar, lo que es más raro todavía es que el propio director del el colegio decida sacar estas imágenes en redes sociales para ver qué opina la gente, ¿no? Normalmente se suele mantener en secreto. Lo que pasa es que, claro, cuando vas a Irlanda, te das cuenta de que la convivencia con lo sobrenatural, con los fantasmas, con los aparecidos, con el misterio, en definitiva, es muy similar a lo que podemos encontrar en Escocia. Allí la gente no se corta. Es decir, si algo les ocurre o piensan que está sucediendo un fenómeno del tipo que sea, te lo cuenta. Por eso, uno de los lugares que tenía muchísimas ganas de visitar y donde me encontré testimonios, pues, bastante llamativos, es uno de los sitios más aterradores que te puedes encontrar en Dublín. Tú te coges el 123, que es un autobús que te lleva desde el centro de Dublín, haces una pequeña parada en la Guinness, te tomas una cervecita y continúas hacia las afueras, ¿no? Porque ahí se encuentra una de las cárceles, hasta no hace mucho tiempo, una de las cárceles más grandes de Europa. La cuestión es la historia terrible que tiene esta cárcel, ¿no? Es la Kilmaine Hangaol, ¿no? Es un sitio, como os digo, anclado en otro tiempo. De hecho, la primera piedra se colocó en el año 1796 y además iba orientada a algo muy claro, ¿no? Es decir, por aquel entonces, finales del siglo XVIII, principios del XIX, esa zona de Irlanda era muy similar a lo que ocurría en su vecina Irlanda del Norte en los años 80, ¿no? Teníamos a un IRA que estaba poniendo bombas prácticamente cada semana, matando a la gente a decenas, y esta cárcel se construyó específicamente para meter a los miembros del Sinn Féin, ¿no? La cuestión es que no se les trataba como presos, sino como terroristas, y como tales, pues se daban los propios carceleros a la labor de hacer, pues, las diabluras más terribles, ¿no? Torturas de todo tipo. Bueno, pues hay que decir que esto ocurrió hasta el año 1924, la cárcel se clausuró, y bueno, pues durante la visita al lugar, para que os hagáis una idea, una escena, ¿no?, del sitio donde estamos, es una cárcel que parece una fortaleza. Accedes a través de 1000 controles, además muy rústicos, ¿no?, porque verdaderamente son portones de madera con unos candados impresionantes. Cuando llegas a la zona de las celdas, palpas la claustrofobia de estar encerrado en un sitio donde no hay luz, donde prácticamente los presos estaban hacinados, donde las noches tenían que ser eternas, ¿no?, entre lamentos, gritos, y donde, a decir de quienes trabajan allí, esos gritos, después de haber sido clausurada y abierta hace unos años como un sitio que merece la pena visitar para ver hasta dónde la barbarie del ser humano es capaz de llegar, bueno, pues los propios trabajadores te dicen que esos gritos todavía hoy permanecen, vienen de ese pasado y todavía hoy se manifiestan, ¿no? De hecho, el guía que llevaba, un irlandés bastante grandote y con la cara muy sonrojada, era un hombre, lo que llaman allí el pint man, ¿no?, el hombre pinta, este salía y se ponía a beber cerveza como un animal. Tenía la cara roja, ¿no? Bueno, pues él decía que en los años 40 o 50 la cárcel estaba en tal estado de deterioro que no invitaba a que entraras, sobre todo porque además los vecinos del barrio en el que se sitúa la Kilmaine Hangaol decían que se escuchaban gritos, ¿no?, procedentes del interior, cuando ese lugar teóricamente estaba cerrado. Bueno, pues años después, el último de los gobernadores de la cárcel, Dan McGill, bueno, pues se le dio un trabajo, el hombre se había quedado sin trabajo, había sido clausurada, y se le dio un trabajo, fue con la familia a esta cárcel y estuvo habitando durante las labores de restauración. Bueno, pues uno de los lugares donde a posteriori esta gente que asegura tener determinadas capacidades, ¿no?, esa gente que tiene ese don de la evidencia, ¿no?, psíquicos, vamos a llamarlos, ¿no?, aseguran que hay un punto determinado de esta cárcel donde, si hay algo, vamos a decirlo así, malo, está concentrado en este lugar. Y es precisamente donde Dan McGill, durante los días que estuvo vigilando las labores de restauración de la cárcel, pues prácticamente le quitaba el sueño, ¿no?, porque él, desde la ventana de su habitación, observaba la capilla que estaba justo enfrente. Esta capilla, cada 2x3, la luz se encendía. Él bajaba, apagaba, regresaba a su estancia, y cuando se asomaba por la ventana, esta luz volvía a estar encendida. Bueno, pensó que era una broma, hasta que en un momento determinado, uno de los trabajadores que estaba allí, concretamente un pintor, que estaba en una de las mazmorras justo al lado de la cárcel, bueno, pues fue corriendo, ¿no?, asustado a decirle a McGill que una ráfaga de aire muy fuerte, de aire, que allí no hay aire, evidentemente, porque está todo cerrado, prácticamente podemos decir que está herméticamente cerrado, le había tirado al suelo. Pero es que además, otro de los trabajadores, este sí tuve la oportunidad de hablar con él en uno de esos días, ¿no?, que él estaba pues también pintando una de las celdas, de repente empezó a oír los pasos, ¿no?, de alguien que venía por el pasillo que se encuentra en la segunda planta, pensó que era un compañero suyo, se giró, allí no había nadie, y lo que sí te dice este señor, que es para verlo, ¿no?, porque todavía hoy es curioso cómo prácticamente 40 años después, un señor ya mayor, es que se conmueve cuando recuerda cómo eso, fuera lo que fuese, literalmente le atravesó y siguió caminando hacia el otro lado. Claro, son testimonios que podemos pensar que puede haber una confusión, que puede haber mucha cerveza, que puede haber un momento de soledad que te lleva a pensar que en un entorno como este, donde se ha producido tanto sufrimiento, la imaginación puede jugar una mala pasada. Pero cuando te enfrentas a la palabra del testigo, yo creo que eso lo hemos hecho todos en más de una ocasión, y ves que esa persona empieza a temblar recordando lo que te está contando, yo no sé qué vio, cuenta su verdad, pero detrás de su verdad hay algo terrible, ¿no? Bueno, pues también tuve la oportunidad de hablar con los que estuvieron trabajando allí de guardias de seguridad durante bastante tiempo, y bueno, pues el tema de los lamentos, gritos procedentes especialmente de las mazmorras que se encuentran en los sótanos, que era donde eran torturados precisamente estos miembros del Sinn Féin, dicen que era pues una auténtica, hablabas antes de orgías, de placer, bueno, pues hablamos aquí de orgía de dolor, ¿no? Porque lo que procedía de allí es lo que decían, eran como si le estuvieran arrancando las muelas, las falanges de las manos a quienes estaban en ese lugar, y en ese lugar no había nadie. Por lo tanto, vemos que es uno de los sitios más encantados que podemos encontrar en Dublín. Es un sitio verdaderamente recomendable. Para que os hagáis una idea, es tan carismático. Bonísimo, que, por ejemplo, para ir en Navidad, buenísimo. No, desde luego, mira, para que os hagáis una idea, películas como En el nombre del padre se han rodado en esta cárcel. Si nuestros oyentes la han visto, bueno, pues se pueden hacer una idea del entorno que estamos hablando. Y uno de los datos que me llamó la atención... Y es Dublín, ¿eh? No, es Dublín. No hay que irse lejos. De la ciudad, ¿eh? Cogemos un avión a Dublín y ya estamos en el lugar en donde se encuentra este lugar. Tardas una hora y media y una vez que estás allí es coger, ya te digo, el 123 que te lleva a todos lados. Además, uh-huh, es el típico autobús de dos plantas, es divertido, está bien. Te das un paseo por la ciudad. Dublín es una ciudad muy pequeñita. Tan pequeña que sorprende la enorme cantidad de lugares encantados que hay en este lugar, independientemente de que ahí se encuentra pues la casa de mi escritor favorito, que por supuesto me saqué una foto en la puerta, Bram Stoker, ¿no? El autor de Drácula. Pero para deciros, para que os hagáis una idea de la tragedia, ¿no? Y de lo terrible que fue la estancia de estos presos en este lugar, a finales del 19 la poca luminosidad que había en el interior de la prisión hacía que los presos, cada dos semanas, recibiesen lo que se llamaba su ración de luz. Joder. Era una vela con la que tenían que aguantar durante dos semanas. O sea, imaginad si esto lo traspolamos a algo tan básico como puede ser la comida, la higiene, el agua. Es decir, es un sitio terrorífico, e incluso los que somos como yo, como digo siempre, que tengo el nivel de evolución de un canto rodado, en el sentido de que no siento ni percibo absolutamente nada, en lugares así hay algo que parece que te invita a que te vayas cuanto antes. Bueno, pues este lugar tremendo, en una cárcel de fantasmas, con una historia que nos acaba de comentar Lorenzo Fernández, se encuentra en Dublín, se encuentra en Irlanda, y es accesible llegando a Dublín en ese autobús, y está cerca, no hay que meterse en ningún lugar. Y merece la pena. ¿Recuerda cómo se llama? Kim Ain Hang Aol se llama. Sí. Es un nombre un poco raro, pero vamos. Una cárcel, no habrá muchas así. ¿Eh? Es la única cárcel que hay, claro, de hecho, en Dublín, o sea que no tiene pérdida. Y merece la pena, aunque solo sea por la historia, porque la historia a veces es lo suficientemente bárbara como para que no volvamos a repetirla. Y la historia pasada, presente, de actualidad, también nos dice que en Marruecos se producen casos de ovnis, de fenómenos extraños, de exorcismos, Manuel Carrayal. Bueno, en todos lados se ven ovnis y en todos lados se producen exorcismos, pero Marruecos, que lo tenemos aquí al lado, un tiro de piedra prácticamente, es la frontera con el África árabe, y después ya entramos en el África negra, y es sorprendente el desconocimiento que tenemos con la cantidad de temas interesantes que hay de todo tipo en Marruecos, a todos los niveles. O sea, en cuanto al tema ovni, en Marruecos, que es un país, como todos sabemos, musulmán, hay toda una dimensión del fenómeno ovni que te encuentras también en otros países musulmanes, en el que en el contexto rural se suele dar una interpretación muy mística y muy folclórica al fenómeno ovni, relacionándola con los genios, que es una figura que aparece en el Corán y que tiene una presencia total y absoluta en la vida cotidiana de los musulmanes, pero luego hay toda una interpretación mucho más occidental dentro de las grandes capitales, en ciudades como Rabat o Casablanca o Meknès, en las grandes urbes, donde te encuentras que hay delegaciones, como ocurre en Egipto o como ocurre en otros países árabes, delegaciones de organizaciones ufológicas internacionales que están haciendo un trabajo extraordinario de recopilación de casos que suelen tener pues la apariencia y las características de la ufología que podemos recoger en Europa o en América, en Marruecos, por ejemplo, hay una delegación de la MUFON, norteamericana, que está haciendo un trabajo extraordinario y que hace unos meses tuvo bastante proyección, porque con la desclasificación de esos miles de documentos de la CIA, de los que ya hablamos en varias ocasiones aquí, salieron a la luz varios documentos, varios casos de avistamientos OVNI en Marruecos recogidos en el proyecto Libro Azul. En el proyecto Libro Azul, en el Blue Book, que es uno de los programas de investigación OVNI de la Fuerza Aérea Norteamericana, no fue el primero ni el último, pero probablemente es el más conocido a nivel internacional, se recogían, se recibían informaciones que llegaban a Estados Unidos desde todo el mundo donde existían consulados o embajadas norteamericanas y, por tanto, antenas de los servicios de inteligencia. La característica de los casos marroquíes que aparecen en el proyecto Libro Azul, como no podía ser de otra manera, es que son casos especialmente interesantes, porque si bien en el Blue Book en Estados Unidos un campesino, un conductor, un taxista norteamericano podía llegar a conocer algún ufólogo, algún analista y que los casos llegasen al proyecto Libro Azul, en el caso de países como Marruecos tenía que ser un perfil de testigo que tuviese algún tipo de vínculo o que generase algún interés, alguna atención especial en el consulado o la embajada norteamericana como para que se prestase atención a ese caso. ¿Qué significa eso? Que tenemos casos de avistamientos, por ejemplo, en 1952 hay toda una oleada, de hecho se habla de una oleada marroquí en 1952, igual que tuvimos la oleada francesa en el 54 en Europa, pues en Marruecos hubo toda una oleada en el 52 en el que tenemos casos protagonizados por policías marroquíes, por pilotos de la Fuerza Aérea marroquí, es decir, por testigos que llamamos de alto nivel, que a mí me parece un tema realmente interesante. Hace poco también, cuando Wikileaks comenzó a ganar popularidad por filtrar los cables diplomáticos, millones de cables diplomáticos de todo el mundo, bueno, pues los investigadores marroquíes se encontraron, para su sorpresa, con que no solo nuestro rey don Juan Carlos y nuestra reina Sofía estaban muy interesados en el fenómeno OVNI, sino que el rey Hassan II, el padre del actual rey de Marruecos, tenía un gran interés por el fenómeno OVNI. Todo esto se descubrió a través de esa filtración de Wikileaks, en la que aparecen cables como el del 25 de septiembre de 1976, en el que el rey de Marruecos pidió expresamente al embajador norteamericano Robert Anderson, entonces destinado en Rabat, que le facilitase información sobre avistamientos OVNI que se habían producido en varias regiones de Marruecos, en Fez, en Casablanca, en Rabat, en Esáquira, en varios lugares, y especialmente de un caso en concreto que se produjo en verano de 1976, un macroavistamiento en el que aparecer personas vinculadas a la Casa Real marroquí también fueron testigos del paso de ese objeto. O sea que para nuestra sorpresa, Marruecos tiene tanto interés o tanto protagonismo en el fenómeno OVNI como lo puede tener España o cualquier otro país europeo. Y en otros fenómenos extraños, como por ejemplo exorcismos, que también se producen y que tienen mucho que ver con esas figuras que antes nos comentabas, ¿no? Claro, porque, como antes decía, de la misma forma en que en la Biblia se habla de que existen distintas formas de vida, además de los humanos, y que están entre los humanos y Dios, los ángeles, querubines, potestades, dominaciones, demonios, números, serafines, todo eso de lo que habla la Biblia. En el Corán se dice que además de Alá y de los ángeles existen unas entidades, unos seres invisibles que conviven a nuestro alrededor, los genios, los jinn se les llama en el Corán, que fueron creados del fuego y que pueden interactuar en la vida de las personas. Lo curioso de los genios es que no son ni buenos ni malos. Hay genios buenos, hay genios malos, hay curanderos, hay marabús, por ejemplo, que trabajan con genios, que tienen su genio de cabecera, que les ayuda a hacer las curaciones, pero también hay genios malos que pueden llegar a poseer a las personas. Y es espectacular la cantidad, es todo un fenómeno social en países como Marruecos, el de los exorcistas y el de los curanderos, que A mí me recuerda mucho cuando tú ves los exorcismos islámicos en países como Marruecos o como Mauritania, o ya cruzando el río Senegal, tienen hay unos matices diferentes con los marabús senegaleses. Pero a mí me recuerdan mucho en cuanto al comportamiento, la actitud, a toda la puesta en escena, a los exorcismos evangélicos que puedes ver en cualquier carpa evangélica en España, ¿no? O en cualquier país cristiano. Tenemos varias grabaciones, si os parece escuchamos algunos ejemplos. Se trata de casos en que el genio ha poseído a un hombre, a una mujer, él acude a un curandero o a un imán que se dedica a hacer exorcismos. Y a partir de ahí hay primero un proceso para intentar averiguar cuál es la religión del genio, que esto es una de las cosas más fascinantes, porque hay genios que son judíos, hay genios que son cristianos, y como Juanjo y yo esto lo hemos hablado muchas veces, como la clave del exorcismo es que según el Islam un musulmán no puede hacer daño a otro musulmán, ya ves tú, se ve que esto los del ISIS, los de Al Qaeda no lo han leído, esa parte del Corán se la saltaron. Lo primero que tiene que hacer el imán en el exorcismo es averiguar cuál es la religión del genio. Y si es un genio judío, o es un genio ateo, o es un genio cristiano, lo que tiene que conseguir es que se convierta al Islam para que deje de atormentar a la persona que es poseída. Empezamos, si os parece, por el primero. Venga. Vale, insistimos, estaba sacando un demonio, ¿no? No metiéndose. Sí, en este caso es un ritual de exorcismo típico en Marruecos, en que en ese momento esos estertores, esos gritos, son por los movimientos convulsos que está dando el poseído. Se utiliza agua también, no es agua bendita. En este caso, obviamente, se utilizan fragmentos del Corán, se utilizan amuletos, talismanes, raíces, hay toda una serie de elementos que tienen su origen en las religiones preislámicas, muy anteriores a la llegada del Islam, y que hace que, de la misma forma en que un poseído cristiano, al tocarle con el agua bendita o con el crucifijo, pues tiene unos movimientos, unas convulsiones que son bastante espectaculares, es lo que está ocurriendo en este momento. Si os parece, escuchamos otro ejemplo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. Toda esa cultura, todas estas creencias, no tenemos que olvidarnos que están aquí, a tan solo 10 kilómetros de España. Pensamos que es algo que está muy lejano y que va está a nuestro alcance. Sí, sí, sí, evidentemente. Pero esto, claro, pero esto de lo que nos está hablando Manuel es que ocurre mucho más cerca y tenemos esta información y estos datos maravillosos mucho más cerca de lo que creemos. Y no tenemos que irnos a países en conflicto, a Oriente Medio, a Lejano Oriente, para conocer una forma de entender el mundo y la espiritualidad aparentemente muy distinta, con muchos más puntos en común de lo que creemos, pero yo creo que es una escuela extraordinaria, porque de la misma forma que existen los mismos fenómenos aéreos extraños que existen aquí, pero que nosotros interpretamos de una manera muy distinta, ahora comienzan a aparecer algunos libros muy audaces en el momento en el que estamos viviendo. Por ejemplo, hay uno de un autor, Abdul Aziz Kam, que se titula UFO in the Quran, los ovnis en el Corán. Y es el primer estudio hecho por un ufólogo de la MUFON también. Lo que pasa es que él, su nombre lo delata, ¿no? Es un periodista de la televisión norteamericana, vinculado a submarinista de National Geographic, miembro de la MUFON, y que ha hecho el primer estudio, la primera lectura del Corán desde el punto de vista ufológico. Y hay tantas descripciones de fenómenos celestes en el Corán que podrían ser interpretadas como ovnis, aunque sea un tema que aquí en España se conoce muy poco y apenas se ha tratado como en la Biblia. Pero es que hay mucho más. En Marruecos, como en todo el norte de África, hay puntos de peregrinación, de procesión, igual que aquí peregrinamos a Lourdes o a Fátima para las curaciones y demás, o para los exorcismos colectivos, como se hacía en el Corpiño, como se hacía en Balma, en tantos lugares. En Marruecos hay lugares como Meknès, por ejemplo, donde se produjo ese avistamiento del 52, que es una ciudad preciosa, eclipsada por la cercana Fez, pero con una tradición y una historia. Hay uno de las ruinas romanas más interesantes, y hay un morabito, que son las tumbas, entre comillas, de los templarios del Islam, de aquellos guerreros que se fueron a luchar en la conquista de Al-Ándalus o que se fueron a luchar en las cruzadas, que volvieron como héroes, y donde se producen supuestamente todo tipo de fenómenos de sanación y milagrosos. Pues me meto en internet, me meto en www.rutashistoria.es y descubro que nos vamos allí. Manuel, ¿te parece? Yo encantadísimo. Además hacen un cuscús cojonudo, ¿eh? Sí. Y además, y exorcismos también. O sea, en mitad del desierto, porque al sur de Marruecos se encuentra el Sáhara. Eso que vemos en las películas, esas dunas, pues están ahí, también están muy cerca, ¿eh? Y nadie debería morirse sin pasar una noche en el desierto. Completamente de acuerdo. Y la de Nochevieja, ¿eh? Además, que percepción vamos a estar ahí. Del cielo. O sea, si puedes darte cuenta de lo pequeños que somos y de lo grande que es el infinito. Es en una noche en el desierto, alejándote un poquito de las luces del campamento. Y está muy cerca de esas luces, ¿eh? El desierto, digo, que está demasiado cerca de la ciudad y nos pensamos que es algo que está lejísimo, así que va, está a nuestro alcance, ¿no? Sí, aquí al lado, o sea, a un tiro de piedra, literalmente. Y pues, merece la pena. Me gustaría... Sí, claro. Es una, no sé si reflexión o pregunta, Manuel. Pero bueno, como estoy aquí, pues empezamos ya, si quieres, sacamos las pistolas. Claro, estamos viendo que se interpreta, ¿no? Dependiendo del entorno, contexto sociocultural, religioso en este caso, donde estés, se interpretan los fenómenos de una forma o de otra, ¿no? Tenemos fenómeno ovni, tenemos fenómenos de exorcismo, pero claro, mi pregunta es, ¿todo el mundo está loco o es que realmente hay algo? Evidentemente hay algo, pero ¿qué es ese algo? Ese algo es, la clave está, ¿ese algo es exógeno o endógeno? Es decir, todos los seres humanos tienen creencias y expresan las creencias en función de su contexto cultural o de su formación y de su tradición. Cuando tú ves que los fenómenos son los mismos y que lo único que cambia es la forma de denominarlos, pues tienes claro que no todos pueden tener razón. O sea, no puede haber extraterrestres, intraterrestres, ultraterrestres, paraterrestres, genes, genios... Sí, pero todos ven algo parecido, ¿no? Ven o creen ver, ese es el problema, porque luego, a la hora de la verdad... fenómenos objetivos. Heineck decía, con lo bien que íbamos, que es una frase que me gusta mucho. Heineck siempre dijo: nosotros no investigamos ovnis, investigamos testimonios sobre ovnis. Tenemos testimonios de exorcismos, tenemos testimonios de posesiones, pero no tenemos al demonio para llevar al laboratorio, ni tenemos al genio para llevar al laboratorio. Es que a lo mejor no es ni el demonio ni el genio, a lo mejor es otra cosa. Claro. Claro, por eso digo, porque lo que suele ocurrir es que cada cultura ve confirmado hasta cierto punto empíricamente sus creencias. O sea, aquí cuando estamos hablando de este tipo de posesiones, yo no conozco ningún exorcismo que se haga en el contexto católico donde tú pidas que el diablo cambie de religión. Y sin embargo aquí, el que está gestionando todo el tema del exorcismo, sí que consigue que esa entidad cambia de religión. Incluso hay, en este caso, jins, que son suníes y chiíes. O sea, que hasta ese nivel llega un poco... Entonces, es muy curioso que en esas prácticas se confirme la propia creencia de la cultura. Sí, pero le podemos dar todas las vueltas que quieras, pero está claro que se está viendo algo en lo que tiene que ver con el fenómeno ovni. Es que no hay ninguna duda. Es decir, es que el fenómeno ovni es universal, no es local. Es que... Preguntas sin respuesta, pero... A la siguiente sí les vamos a dar una respuesta a los oyentes. Se habla de pasado, ahora hablamos de futuro, nos estamos encaminando a la sexta extinción y cómo evitarla, Silvia. Pues sí, pero es que el problema es que la sexta extinción resulta que ya es una realidad, que es un hecho, y que pues estamos aquí todos de rositas, tan tranquilos, sin darle importancia, pero ya estamos inmersos en ella. De hecho, 150.000 científicos de 184 países, entre los que están varios premios Nobel, afirman que la situación del planeta es alarmante. Y lo malo es que esta sexta extinción, igual que las otras cinco anteriores, pues han sido generadas por diferentes cosas que no vamos ahora a desarrollar porque prácticamente no vamos a tener tiempo, pero en esta ocasión ha sido el hombre quien la está causando. ¿Qué pasa? Pues que no queremos ser demasiado agoreros, sabemos que la situación es dramática, pero vamos a intentar dar algunas pautas que nos están comentando para que no sea irreversible. Por ejemplo, una de las cosas que llaman la atención y que los científicos apuestan por ello es corregir la superpoblación y el exceso de consumo. Y una de las claves está en las mujeres, en invertir en educación para las mujeres. Claro, no estamos hablando del primer mundo, donde es más factible y tenemos más facilidad para poder hacer una serie de cosas, unos estudios, trabajar. Pero sobre todo en centros y en otros países pues más problemáticos, donde hay una superpoblación, donde las mujeres tienen muchísimos hijos, es cierto, es que hay mucha mortandad, pues lo que dicen es que si se consiguiera que las mujeres del mundo tuvieran como mucho 2 hijos y que se sustituyera, por ejemplo, el consumo de animales por vegetales o frutas también, si se redujera también el consumo de combustibles fósiles, bueno, pues esas 3 pautas tan sencillas aparentemente serían una receta magnífica para intentar coger y frenar este problema que tenemos de lo que están llamando aniquilación biológica. Y otros puntos importantes, pues por ejemplo lo que dice la bióloga Helen Pilcher, que acaba de escribir un libro que se titula Que vuelva el rey. Bueno, pues ella comenta en su libro que la recuperación de especies también sería algo importante, pero no solamente especies que están ahora en peligro de extinción, sino especies que ya se han extinguido. Y se pueden hacer a través de clonación o se puede hacer a través de edición genética. Dice que una cosa importante, que a lo mejor, pues por ejemplo, igual que lo que planteaban en Parque Jurásico, la película, pues que el ADN recuperable en especies en extinción, que es, o sea, no en extinción, sino que ya están extinguidas, no puede ser mayor de 1 millón de años. O sea, tiene que ser menor. Todo lo, por ejemplo, lo típico, el tiranosaurio, es imposible de recuperar. Pero si se puede recuperar, por ejemplo, el mamut, se puede recuperar el tigre de Tasmania, o incluso también se puede recuperar, que no sé realmente lo que es, igual vosotros sí, el bucardo español, que sería recuperable. Bueno, además ahora mismo actualmente hay 3 equipos trabajando en el mamut. Hay uno en Corea del Sur, otro en Japón. Ellos están trabajando con el método de la clonación y hay uno en Estados Unidos que está trabajando con la edición genética. Lo que hacen es con una célula de un elefante vivo, la modifican genéticamente, le meten también ADN de un mamut y crean un híbrido. Bueno, pues dentro de 2 años habrá un embrión de ese híbrido y lo que quieren es que el patidermo que nazca, pues que tenga la posibilidad de enfrentarse totalmente a frío como el mamut antiguo de Siberia. Y bueno, la verdad es que lo que dicen es que este tipo de técnicas son muy importantes para especies que estén a punto de extinguirse, porque también se pueden recuperar estas especies a través de clonación o de edición genética. E incluso le pueden crear otra serie de formas genéticas, como ponerles, pues yo qué sé, o un morro, cambiarlos genéticamente de alguna manera, pero que se recuperarían esas especies. La duda de la inmoralidad, pues lo que dice Helen es que mucho más inmoral dejar que el planeta se vaya a la porra, sí, a la mierda, sí, por ahora decirlo así, sí, en plata, y que hay veces que no queda más remedio que poner este tipo de técnicas al servicio de los humanos. Por lo que he leído, el bucardo español es la cabra montesa ibérica. Bueno, pues por lo tanto se ofrecen una serie de posibilidades para evitar la sexta extinción. Nos vamos a las noticias y nos vamos escuchando esta música muy apropiada para la información que os hemos contado sobre exorcismos en Marruecos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una nueva hora con muchas cosas en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Todavía unos minutos por delante con tertulia. Ecos del pasado con Laura Falcó Lara. Vamos a tener cine también. con José Manuel Escribano, tendremos Mujeres con Historia. Esta noche Silvia Casasola nos va a presentar la historia, la vida de una gran actriz que falleció víctima de las cosas que hacía esa secta terrible, la secta liderada por Charles Manson. Pero como decimos unos minutos más en tertulia Zona Cero, nos decía con Almadía Rosavientos 20, José Ude, nos extinguimos, a ver si dejamos de tocar los cataplines, bueno, dice otra palabra por aquí. Bueno, pues si conseguimos no extinguirnos, será gracias, entre otras cosas, ¿verdad, Miguel?, a Copérnico. Sí, señor. Copérnico es un novedoso programa de observación de la Tierra que impulsa nada más y nada menos que la Unión Europea. Copérnico es capaz de ofrecer datos precisos a tiempo real de la situación del mundo, nada más y nada menos. ¿Qué es Copérnicus? Al fin y al cabo son una treintena de satélites que están por ahí arriba captando toda clase de... observando. De datos e imágenes. Espiando. Efectivamente, y a la vez conectados con una serie de estructuras terrestres, unas diseñadas para procesar los datos y transformarlos en información y otras para captar más datos sobre el terreno, por ejemplo, sensores meteorológicos, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Pues cubrir, acaparar todo el planeta de forma continua, ofreciendo toda una serie de información, de datos y de inteligencia de acceso gratuito, gratuito para cualquier institución pública, incluso para cualquier empresa. ¿Qué es lo que ha confirmado Copérnicus hasta el momento? Cosas, yo creo, que muy importantes y muy llamativas. Por ejemplo, que el año 2016 ya es oficialmente el año más cálido jamás registrado. Es decir, que aquellos que dicen que esto del cambio climático es una tontería, y yo estoy de acuerdo contigo, Silvia, estamos sin duda en esa sexta extinción. Y ya para terminar, porque es que Copérnicus es capaz de analizar, fíjate, el crecimiento de las cosechas, el cauce de los ríos, la evolución de las corrientes oceánicas, los vertidos contaminantes, la polución y muchas más cosas. Y en España, nuestro país, ha utilizado Copérnico nada más y nada menos que para seguir los incendios forestales o la polución en la ciudad de Madrid. Pues Copérnico incluso lee la revista Enigmas, que está ya en el kiosco, el nuevo número, el número de diciembre. Su director está con nosotros, Lorenzo Fernández. El tema de portada de la revista Enigmas: gigantes en Egipto. ¿Existieron? Yo estoy convencido que sí, y además lo digo en el editorial. Ya la cuestión es, pues eso, ¿no? Una cuestión de pruebas, de argumentos periodísticos. En este caso, ya te digo, en el editorial pongo claramente que me da igual que me llamen mitólogo, me importa un huevo. Es decir, es como si me invitas a una cerveza bien fría con 45 grados de calor. Me da igual, porque al final se trata de esto, ¿no? Lo fácil es hablar, pero hay que viajar, ¿no? Y el reportaje de portada que traemos este mes a Enigmas forma parte, de hecho, de uno de los reportajes que hemos preparado para la serie de televisión que empezamos a emitir dentro de muy poquito. Ya os contaré más. Pero ha sido verdaderamente sorprendente. Yo no sé si habéis estado alguna vez en el Zoco del Cairo, pero es como si de repente te metieras en una cápsula del tiempo, viajaras precisamente a otro tiempo, da la sensación de que en cualquier momento te vas a encontrar entre esa miscelánea de olores, de colores, de personajes. Parece que va a salir Howard Carter corriendo porque acaba de descubrir la tumba de Tutankamón. Es un sitio verdaderamente llamativo, y aquí tuve la fortuna de, en el Café de los Espejos, que es uno de los lugares claves, ¿no?, del Zoco del Cairo, del Han el Halili, tuve la fortuna de, primero, ver a un viejo amigo, un gran conocedor de la cultura de los faraones, que es Juan Friedman, y por otro lado, de conocer a un historiador de allí, un arqueólogo, Fathi Abdul, que es, pues lo que tiene que ser un arqueólogo, ¿no? Este sigue la estela de grandes de otro tiempo, como Auguste Mariette o como Gastón Maspero, ¿no? Maspero llegó en 1880 a El Cairo, venía con unas ideas muy academicistas y de repente se dio cuenta lo que hemos dicho siempre. Entonces, si tú excavas en el mito y el mito te habla de unos personajes muy curiosos que supuestamente gobiernan Egipto en la etapa predinástica, es decir, durante 6.000 años, del 10.500 aproximadamente hasta el 4.500 antes de Cristo, esto es mito, pero sin embargo nosotros lo que hemos ido a buscar pruebas. Y Fathi Abdul y Juan, pues, nos han permitido viajar con ellos durante horas atravesando el desierto de Egipto hasta prácticamente concretamente la región de Sohat, en Abidos, comprobando que ese desierto prácticamente es como si te metieras de golpe y porrazo en Mad Max, en la película. Está lleno de coches destrozados, quemados, prácticamente no circula nadie por allí. Es un paraje solitario, es el desierto en el que ves que si te quedas sin gasolina, pues tienes un problema muy, muy, muy serio. Y ahí hemos encontrado los primeros vestigios que nos pueden hablar de esos otros pobladores de Egipto que seguramente servirían, si es que existieron, si es que excavando en ese mito hay algo real, que yo creo que sí, serviría para explicar muchas de las incógnitas que hoy en día, todavía hoy tenemos en el país de los faraones. Hay que leer desde luego este trabajo, esta investigación que se encuentra en la revista Enigmas, el tema de portada, el tema es gigantes en Egipto. Lorenzo Fernández está aquí en la tertulia y está también al frente de la revista Enigmas, ¿verdad? Sí, hombre. Y sí, espero que durante mucho tiempo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Enigmas, la revista Enigmas, hay que leerla este mes de diciembre. El número ya está. Gigantes Egipto en la portada. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Quedan muchísimas cosas. Así que gracias a todos. A todos os despido juntos porque apenas hay tiempo. Gracias. Venga. Hasta la próxima. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Si su aspecto impresiona, no digamos ya su historia. Una historia que vamos a conocer hoy de este sitio en Ecos del pasado, como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó. Lara, Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. El Transangelic Lunatic Asylum, es decir, el Tala de Virginia, ¿no? Efectivamente, es uno de los hospitales psiquiátricos con historia, creo yo, más escalofriante. Escalofriante y conocida, posiblemente es el caso más conocido que existe en Estados Unidos, ¿no?, de este tipo. Sí, además, yo creo que la mayoría de grupos de investigación serios han estado ahí, porque precisamente es uno de los lugares que se conoce como más embrujado, donde ha habido más pruebas palpables de fenomenología paranormal. Vamos a conocer en primer lugar, si te parece, Laura, un poquito la historia de este lugar, un lugar siniestro, un lugar terrible, pero un lugar con mucha historia, ¿eh? Sí, de hecho está en Virginia, Weston, Virginia, para aquellos que les apetezca viajar y conocerlo. Es un edificio que fue ideado hacia 1850, pero no empezó su construcción hasta bien el 58. De hecho, cuando la idea de construir este edificio era un poco de un humanista y uno de los principales médicos de Estados Unidos llamado Kirbridge, que era un señor defensor de que la gente con problemas mentales debía tener las mismas capacidades o al menos las mismas facilidades que otros para acercarse a la cultura, al arte, a los lujos, y que, bueno, que en principio se suponía que eran capaces de disfrutarlo igual que una persona en su sano juicio. Y este señor, pues, construyó este, o ideó este gran hospital psiquiátrico pensando justamente en eso, en que fuera un sitio de lujo, un sitio donde teóricamente la gente con problemas mentales tenía que vivir mucho mejor. La gente con problemas mentales, entonces las enfermedades mentales no estaban bien especificadas, pero es que se encerraba en este lugar a gente con unas patologías, muy muy dudoso que lo sea. Bueno, es que me ha llamado mucha atención un dato, sí, que me pasabas. Se hospitalizaba en este lugar en el siglo XIX a gente... se consideraban como dolencias, o sea, realmente. Masturbación, pereza, ataques, abandono del marido, superstición, trastorno menstrual. Jolines, lo que se creía entonces, sí. O sea, el problema ya no era que en este psiquiátrico, sino que muchos psiquiátricos se consideraba que estas cosas podían englobarse dentro de lo que eran trastornos mentales o enfermedades. Imaginémonos, o sea, realmente el nivel de conocimiento de lo que era una enfermedad mental. Esto, de hecho, estamos hablando de entre 1864 y 1889, bien. O sea, que no fueron pocos años en que se consideraban estas cosas bajo este prisma. Y se hacían cosas muy terribles en tiempos más recientes, después de la Segunda Guerra Mundial, que el lugar tuvo muchísimos pacientes ingresados, incluso hubo un médico que realizaba habitualmente, casi de forma diaria, lobotomías a los pacientes. Bueno, imaginamos que este, imagínate que este hospital empezó, pues, como decíamos, como un lugar de lujo, y de hecho empezó con la idea de albergar a 250 personas, esto fue exactamente en los inicios, pero llegó a albergar unos 2.600 pacientes más o menos para 1950. Imagínate, o sea, un lugar pensado para unas 250, 300 personas que llegue a albergar a 2.600 pacientes. Y como bien dices, aparte tengamos claro que en 1952 hubo un médico que trabajaba en el Tala que llegó a realizar la media de 228 lobotomías. Para aquellos que no lo sepan, la lobotomía era un procedimiento infernal realmente, que se trataba de pasar un dispositivo muy afilado a través de la órbita del ojo hasta el cerebro, causando un daño permanente. Y se pensaba que esto aliviaba algunos de los síntomas de los enfermos mentales. Una auténtica salvajada. Básicamente, resumiendo, le arrancaban con esa sierra un cachito del cerebro en donde se suponía que estaba la dolencia. Ese hospital le cerró sus puertas, pero recientemente las ha vuelto a abrir, ¿no? Pero ya no como hospital, ¿eh? Bueno, actualmente está abierto, pero como un monumento histórico. Digamos que cuando empezó a cerrarse como hospital, empezaron los fenómenos. De hecho, la persona que compró el centro tuvo muchísimos rapports de gente que le comentaba que se veían ahí, por ejemplo, médicos, enfermeras deambulando, realmente eran fantasmas, por los pasillos ya cerrados y sin vida del hospital psiquiátrico. De hecho, fue en 1990 que se le designa como Monumento Histórico Nacional y cierra sus puertas finalmente ya en el 94. La instalación permaneció abandonada durante muchos años y finalmente el Departamento de Salud y Recursos Humanos de West Virginia lo puso a subasta en el 2007, que fue cuando Joy Jordan, el hombre del que estaba hablando, decidió rehabilitarlo y conservar la propiedad. Pero, sin embargo, varios incendios o desastres hizo que no pudiera seguir con sus planes. Sin embargo, Jordan ofrece, se le ocurre que, bueno, ya que hay apariciones, ya que empieza a tener informes de que ocurren fenómenos extraños, decide rentabilizar el lugar precisamente con ese tipo de visitas y abre las puertas del Tala para visitas de cacería de fantasmas. Aunque suene un poco bestia, pero es así. Ahí empieza a tener otra vez ingresos. Consigue que equipos tan conocidos en América como los Ghost Hunters o los Ghost Adventures filmen varias investigaciones, una en 2008 y otra en 2009. Y ambos equipos, de hecho, certifican públicamente que el lugar está muy, muy embrujado. Y ahora hablaremos precisamente de quién lo habita. Una serie de fantasmas que ahora vamos a contar su nombre, su vida. La verdad es que el lugar, como nos estás contando, tiene una historia terrible. Cerró sus puertas, abrió de otra forma, pero los testimonios se prosiguieron y tiene mucho que ver con esa historia. Por ejemplo, la aparición de un espíritu solitario, una joven llamada Lily. ¿Quién es? En este caso es el fantasma más famoso y además es un fantasma que es bastante intenso, es decir, mucha gente lo ha conseguido ver o si no incluso jugar con él. Lily es una niña que se conoce, pudo morir con la edad más o menos de 9 años. La primera noticia que tenemos de ella precisamente es una de estas investigaciones que realizó un equipo profesional donde Tammy Wilson, que es una gran psíquica estadounidense, contacta con esta niña y la niña le cuenta que ella fue a parar a este psiquiátrico porque su madre, una señora que según ella dice, cuyo nombre empieza por E, fue llevada al hospital ya embarazada y que ella nació en el hospital. De hecho, los productores se dedicaron a repasar todas las inscripciones y registros del hospital en esa época y detectaron el caso, evidentemente, de una mujer que había entrado en el hospital embarazada a punto de dar a luz, cuyo nombre empezaba por E. Casualidad o no, no lo sabemos. Pero en cualquier caso, ese personaje se llama Lily. ¿Lily dónde habita? Lily vaga por los pasillos, sin embargo, tiene una habitación. Es una habitación donde ella suele estar, que era el antiguo cuarto de juegos, y de hecho, bueno, durante mucho tiempo el personal que trabajaba todavía en el centro tenía esa habitación como un santuario. De hecho, a día de hoy, los visitantes le dejan juguetes, le dejan pelotas y se dice que la niña responde interactuando, es decir, que muchas veces se ven las pelotas que la niña te la devuelves, la lanzas o incluso que dejas objetos y se mueven de sitio. Es un fantasma muy activo, es un fantasma además muy alegre por lo que cuentan. Y también es un fantasma que a veces, por ejemplo, activa una caja de música que tiene sobre una mesa. También, pues por ejemplo, se la oye riendo en los pasillos. Pero en cualquier caso es un fantasma muy, muy activo. Un fantasma de una niña, tiene una sala con juguetes, música. Parecen puertas a este tipo de fenómenos. Pero no todos los fantasmas, no todas las apariciones responden a un caso tan, entre comillas, vamos a llamar positivo, porque hay algunas historias que son todo lo contrario, ¿no? De hecho, hay dos fantasmas que además también son bastante notables y se ha percibido varias veces su presencia, que son todo lo contrario, como bien dices. Uno es uno se llama Slewfoot, que es un psicótico, de hecho, que fue asesinado violentamente en uno de los lavabos, y se conoce la historia de este personaje y sigue allí, anclado allí. Y otro es el fantasma de un asesino en serie que suele estar por la zona de las celdas de reclusión. Estos dos fantasmas, la verdad es que han pegado más de un susto a vigilantes nocturnos o a visitantes del lugar. Son fantasmas, evidentemente, nada positivos, cuyas sombras y cuya presencia se nota de una forma muy desagradable, según comentan los visitantes. Pero hay más. También tenemos fantasmas de suicidas. Claro, en estos hospitales pensemos que con todas las animaladas que se llegaba a hacer, todo lo que eran terapias experimentales y las barbaridades que llegaban a practicar sobre los enfermos, hubo mucha gente que prefirió suicidarse. Y hay una gran cantidad de fantasmas de suicidas. Son gente que aparecen, que se les oye sobre todo llegar con sus lamentos, sombras que se las ve que deambulan como con aspecto triste y melancólico por el lugar, y en muchos casos, lo que te digo, se oyen como lamentos, quejidos, gritos incluso de dolor. Imagínate lo que pudieron llegar a hacer dentro de este hospital, o sea que no es de extrañar. No es de extrañar que el lugar, que el edificio, eso es incuestionable, sea el foco de muchísimos fenómenos y sucesos sin explicar, como los que nos estás contando y otros muchos, ¿no? Efectivamente, pues según los investigadores, es un sitio donde es muy fácil grabar psicofonías, donde también es muy sencillo grabar, por ejemplo, orbes o voces o a veces luces de origen totalmente desconocido, porque el lugar actualmente, salvo que haya una visita guiada, el lugar está completamente apagado, no hay nadie que trabaje allí, no se suele vivir allí, no hay actividad, y sin embargo, estando todo el hospital apagado y todo totalmente desconectado, se ven luces, se oyen ruidos, se oyen voces y a veces incluso la música, en el caso de la habitación de Lili. O también, por ejemplo, es fácil ver sombras y apariciones inexplicables totalmente. Es uno de los hospitales psiquiátricos abandonados, o ya no se utiliza como hospital, porque tampoco está exactamente abandonado, con más fenomenología de todo Estados Unidos. Y lo que también es fácil es acudir al ordenador, encender internet y pulsar en el buscador lo siguiente, www.rutashistoria.es, ahí se encuentra que estáis organizando un viaje fantástico para las fechas que vienen, ¿no? Pues sí, del 28 de diciembre al 4 de enero, tanto tú como Mado Martínez os vais de guías con un grupo, con aquellos que les apetezca acompañaros a conocer Marruecos, desde el desierto, pasando por Marrakech. Bueno, casi mejor yo creo que nos lo cuentas tú, que conoces perfectamente la zona y sabes dónde vais a estar y de lo que vais a disfrutar, así que cuéntanos, haznos un poco un adelanto. Un adelanto que es, después, insistimos, es importante señalarlo, son fechas que son 2-3 semanas de las Navidades, pero el día de Nochebuena, el día de Navidad, se está con las familias, se está unos días más, pero el día 28 se coge un avión rumbo a Casablanca y desde Casablanca se va hasta el sur, se pasa a Guarzazate, se pasa el Sáhara, se pasa lo que era parte del Sáhara español, pero se pasa el desierto y se va a pasar la noche vieja, la noche de fin de año, ahí sobre las dunas, se va a caminar, primero se va a ir en 4x4 y luego en el transporte del lugar. Ese transporte son los camellos y se va a estar con bereberes en el Jaimas, un lugar excepcional. El cielo, yo no sé, Laura, si tú has visto el cielo espectacular de algún lugar, pero el cielo que se encuentra ahí es el mejor del mundo, ¿eh? La verdad es que tengo que reconocer que me dais una envidia tremenda porque yo, por casualidad, este viaje no puedo ir y la verdad es que mataría por pasar esa noche de fin de año en mitad del desierto, en las Jaimas, viendo las estrellas con un grupo de gente magnífica, porque ya conozco a algunos de la gente que va a ir y gente que ya se ha apuntado y que ha compartido con nosotros algún otro viaje, y la verdad es que os lo vais a pasar de maravilla y me dais sana envidia. Te echaremos mucho de menos, pero te contaremos por supuesto lo que es esa noche vieja en el lugar. Hemos vivido noche viejas en muchos sitios, en lugares, en plazas, en casas. Bueno, pues esta es algo que no se puede vivir y que no se experimenta todos los días, y hay que pasarla precisamente esa noche, y cualquier noche en el desierto es buena, pero esa la mejor de todas, ¿eh? La verdad es que sí, la verdad es que todos aquellos que queréis acompañar a Bruno y Amado podéis entrar en rutashistoria.es, allí veréis todo el itinerario completo, en precio y podéis reservar vuestro pasaje y acompañarles, porque va a ser un viaje único, inigualable, del que seguro que luego hablaréis muchísimo tiempo. Así que os animo a todos a acompañarles porque va a ser un viaje magnífico. Rutashistoria.es, ahí está toda la información. Seguiremos hablando sobre ese viaje y sobre lugares con ecos del pasado, por supuesto, con Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias. Buenas noches. Y atención a la historia que viene a continuación. Es la de Sharon Tate, la víctima, una de las víctimas de la familia, el grupo, la secta de Charles Manson. En Mujeres con Historia nos lo cuenta Silvia, que está sola. Mujeres con Historia. Mucho se ha especulado sobre las razones que motivaron a Charles Manson a planear el asesinato de Sharon Tate y sus amigos. Hoy vamos a repasar cuáles fueron algunas de esas razones y, sobre todo, vamos a recordar quién fue la bellísima esposa de Roman Polanski. Decididamente, fue una época feliz para todos nosotros. Roman era feliz. Estaba con la bella Sharon. Ella gustaba a todo el mundo. Él la quería. Yo también. Todos la queríamos. Acabamos de escuchar a Mia Farrow, la protagonista de una de las películas más importantes y polémicas de Roman Polanski. Por supuesto, estamos hablando de La semilla del diablo. Su fuerza es la más poderosa que existe. Su poder durará siempre, siempre. ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Mira sus manos, sus pies. ¡Oh, Dios! ¡Dios ha muerto! ¡Satán vive! Nadie duda que esta película catapultó a Polanski como uno de los mejores directores del momento. La pena fue que Sharon estuvo a punto de ser la protagonista, como lo había sido del Baile de los Vampiros. Pero finalmente los productores se decantaron por Mia Farrow. Tate llegó al mundo de la interpretación por casualidad. Su padre era coronel del ejército estadounidense y tuvo diferentes destinos, entre ellos Verona en Italia. Y en Verona, Sharon descubrió su vocación cuando conoció al actor Richard Weimer. Weimer era uno de los protagonistas de Las aventuras de un hombre joven, rodaje que se realizaba en Verona, donde Tate y unos amigos fueron contratados como extras. Richard, que era muy observador, se fijó en la escultural belleza de una Sharon de 17 años y, además de tener un romance, le animó a que se dedicara a la interpretación. Sharon era una chica muy tímida que había ganado algún concurso de belleza local, pero que nunca se había planteado ser actriz. Sin embargo, después de pequeños proyectos en Italia, volvió con su familia a Estados Unidos, dispuesta a convertirse en una actriz profesional. Rápidamente contactó con el representante de Weimer, quien consiguió un contrato de 7 años para ella en exclusiva con Martin Rolshoff, director de Filmwise. Martin sabía que Sharon tenía poca experiencia como actriz y fue dándole pequeños papeles hasta que la vio preparada para ser la protagonista. Este momento llegó en 1965 junto a David Niven y Deborah Kerr con la película Ojo del Diablo, donde interpretaba a una bruja. What's this? Tell me. Do you believe in magic? Do you, Jack? Do you? In magic? Oh, yes, I do. Do you see that toad? There, on the lily pad. El rodaje se produjo en Londres, donde Sharon conoció a Polanski cuando Rolshoff, productor de la película El baile de los vampiros, insistió en que Roman le hiciera una prueba. A este le gustó y decidió que Sharon fuera la protagonista siempre y cuando aceptara ponerse una peluca pelirroja. ¿Duermes? Tú. Tú. Manecita. Está helada. Profesor, Sara tiene la manecita. Uf. creía que... Mi manecita, tan preciosa. Pronto llevará el anillo de... Y ahí coge ella y le da el mordisco. Cuentan que al principio Polanski se desesperaba por la cantidad de veces que debían repetir las escenas. Pero después, no solo elogió la interpretación de Sharon, sino que se hicieron pareja. Y al finalizar el rodaje, ya vivían juntos en Londres. Por entonces, Tate era portada de revistas. Su glamour y belleza eran un imán y se convirtió rápidamente en una promesa del cine de Hollywood. Aunque en algunos medios se ha publicado que Sharon quería dejar de ser actriz, eso no es cierto. Ella siguió trabajando con Tony Curtis en El baile de las muñecas, con Susan Hayward o con Bruce Lee, quien le asesoró para el último papel que rodó en el cine antes de quedarse embarazada. Según Ed Sanders, autor del libro Sharon Tate, Una vida, que se ha publicado este año, resulta que las relaciones amorosas de Tate no fueron un camino de rosas. Uno de sus novios, el actor francés Philippe Fourquet, le pegaba. Además, sufrió una violación por parte de un soldado americano cuando ella era una adolescente. Para colmo de males, según Sanders, Roman Polanski, con el que Sharon se casó en 1968, montaba orgías de sexo y drogas junto a su mujer y amigos. Orgías que grababa para disfrute personal. Incluso afirma que Roman controlaba a Sharon totalmente, indicándole cómo debía vestir, cómo debía maquillarse o con quién debía relacionarse. Además, Sharon le ocultó su embarazo porque sabía que él no deseaba ser padre. Según Sanders, cuando Roman se enteró, el estado de gestación era muy avanzado y el aborto inviable. Sin embargo, todas estas afirmaciones se desmoronan al escuchar al propio Roman Polanski recordando a su mujer 11 años después de su muerte. Ustedes conocen su belleza física y su talento, pero yo conocía la belleza de su alma. Era realmente alguien excepcional y solo los amigos íntimos recordarán lo buena que era como persona y lo maravillosa que era para vivir con ella. Era la primera vez que yo encontraba a alguien así en mi vida y probablemente hubiera cambiado mi vida totalmente si no lo hubiera perdido. Por supuesto, es más fácil hablar de ello ahora, más de 10 años después o 11 años después, que hace algunos años, pero viéndolo desde esta perspectiva, sé que años y años después mi vida era totalmente distinta y yo no era la misma persona, ni creo que lo sea nunca más. El brutal cambio en la vida de los Polanski lo provocó Charles Manson, cuando ordenó el 9 de agosto de 1969 a sus chicos que fueran al 10.050 de Cielo Drive y mataran a todos los de la casa. En aquella casa alquilada se encontraba Sharon con tres amigos, el peluquero Jay Sembring, la camarera Abigail Folger y un amigo de Roman, Wojtek Frejkowski. Sharon estaba embarazada de 8 meses y medio y se la veía bella y feliz a la espera de dar a luz a su primogénito, al que pondría de nombre Paul Richard Polanski. Roman estaba en Londres rodando otra película. Recordamos que las productoras le perseguían tras el éxito del Bebé de Rosemary o La Semilla del Diablo, como se tituló en España. Y allí, en Londres, recibió la espeluznante llamada. Le comunicaron que su mujer había sido cruelmente asesinada junto a 5 personas. La quinta víctima era el joven Steven Paren, que hacía mantenimiento y la casa, y que tuvo la mala suerte de coincidir con los asesinos justo cuando se marchaba. Polanski comenzó a especular quién podría odiarle tanto para perpetrar un crimen semejante. Creía que se podría haber cumplido algunas de las amenazas que le enviaron fanáticos religiosos. Incluso pensó en compañeros que le pudieran tener celos profesionales. Además, la noticia de los tétricos asesinatos corrió como la pólvora, provocando la psicosis en Hollywood. El ensañamiento con las víctimas a las que habían disparado, apaleado y apuñalado apuntaba a grupos satánicos que asesinaban a famosos y ricos con extraños rituales. Pero, ¿realmente Manson quería matar a Sharon Tate? Según el escritor Ed Sander, sí. Él afirma en su libro que Manson formaba parte de un grupo satánico inglés muy activo en Los Ángeles en esos años. Un grupo que además estaría involucrado en el asesinato del candidato a presidente de Robert F. Kennedy. Sanders asegura que el asesino de Robert había participado en una de las orgías sexuales junto a Sharon Tate y que se podría haber ido de la lengua, por lo que el grupo satánico contrató a Manson para silenciar a Tate. En cambio, la realidad es mucho menos conspiranoica. Al menos la mayoría de los investigadores se decantan por una historia bien distinta. Resulta que Manson, cuando estaba en Los Ángeles junto a sus seguidores, a los que llamaban la familia, deseaba con fervor triunfar en la música. Dos de las chicas del grupo conocieron por casualidad a Dennis Wilson, uno de los miembros del exitoso grupo Beach Boys. Y Wilson conoció a Manson y le puso en contacto con su productor musical, Terry Melcher. Terry Melcher intentó que alguna discográfica grabara los temas de Manson, pero a nadie le gustaba su música ni su voz. Además, pensaban que Charles estaba un poco psicótico. Manson se había hecho ilusiones y pensó que todo había sido una burla, que le habían engañado. Solo pensaba en vengarse. Y casualidad del destino, ¿sabéis a quién pertenecía la casa alquilada por Roman y Sharon? La casa pertenecía al productor musical Terry Melcher, hijo de la famosa actriz Doris Day, quien se la había alquilado al matrimonio Polanski. En efecto, puede que Sharon, su bebé y sus amigos fueran las víctimas erróneas e inocentes de un apocalíptico y vengativo Charles Manson que mandó matar a todos los que estuvieran en la casa, creyendo que Melcher vivía en ella. ¿Y cómo lograron detener a los asesinos? Pues todo fue fruto de la casualidad. Pues todo fue fruto de la casualidad. Susan Atkins, la asesina confesa de Sharon Tate, alardeó en la cárcel cuando fue detenida en el robo de un coche de haber cometido el asesinato de esta. Las autoridades le interrogaron y confesó dando el nombre de los miembros del grupo, incluido el de su líder, Charles Manson. Enseguida detuvieron a Patricia Cranwell, a Leslie Van Houten, a Charles Manson y más tarde a Charles Watson, conocido en el grupo como Tets, quien había sido la mano ejecutora del plan de Manson. Susan Atkins además contó qué sintió cuando asesinó a Sharon Tate. Recuerdo que yo tuve en absoluto, podía tener, no sentí nada, no sentí absolutamente nada por ella, aunque suplicaba por su vida y por la de su bebé. Así fue. Sharon suplicó que la secuestraran hasta que su bebé naciera y después que hicieran lo que quisieran con ella. La respuesta de Susan Atkins fue cruel. La apuñaló 16 veces, 5 de ellas mortales. Después le pusieron una cuerda al cuello y unieron el otro extremo de la cuerda al cuello del peluquero Jerry. En el juicio, el fiscal Vincent Bugliosi argumentó que Manson quería provocar una guerra racial y que estaba obsesionado con la canción Helter Skelter de los Beatles y su mensaje apocalíptico. Durante la guerra les decía, nos esconderemos en la cueva más recóndita en el desierto, un lugar que aparece en la novena revelación, un capítulo del último libro del Nuevo Testamento. Dijo, saldremos de la recóndita cueva y, parafraseando a Manson, enviaremos a los negritos a recoger algodón y tomaremos el liderazgo del mundo. Manson quería culpar a los negros de los asesinatos que había cometido la familia. Y bueno, él había convencido a sus acólitos de que ellos eran los elegidos, que ellos cambiarían el mundo. Pero la realidad fue bien distinta. Escuchamos la opinión de Roger Smith, agente de libertad condicional, que conoció muy bien a Manson y su familia. No era ni Jesucristo ni Satán. Era una persona muy extraña, estrafalaria, con mucha energía y un antisocial que reunió a algunos fracasados sociales de clase media, muy confundidos, que decidieron seguirlo. Él se metió en una situación en la que tenía un gran poder sobre esa gente. Lo juntó todo y le dio la forma de un plan incoherente y odioso. Y no hubo nadie que dijese: chicas, Charlie está loco. En octubre de 1971, todos fueron condenados a muerte. Todos menos Linda Kasabian, que no participó en los asesinatos y que colaboró con la justicia. A los pocos meses, la Corte Suprema de California permutó todas las penas de muerte por cadena perpetua. Y en la actualidad, Patricia, Leslie y Tess cumplen condena perpetua, mientras que Susan Atkins murió en 2009 de un tumor cerebral. Todos han confesado su arrepentimiento de los asesinatos que cometieron. Incluso Leslie intentó salir en libertad condicional recogiendo 900 firmas a comienzos de los años 80. Pero la madre de Sharon no lo permitió. Hizo una campaña en contra recogiendo 350.000 firmas. ¿Y Manson se arrepintió alguna vez de la atrocidad que cometió? Charles Manson, que acaba de fallecer a los 83 años, no solo no se ha arrepentido nunca, sino que jamás ha asumido su responsabilidad. Nunca violenté la voluntad de nadie. Nunca le dije a nadie que hiciese nada que no fuese lo que ellos querían hacer. Vaya, Charlie está mintiendo descaradamente. No hubo ni una sola cosa que se hiciese sin su permiso. Acabamos de escuchar cómo le quita la razón Patricia Krenwinkel, una de las asesinas que actualmente sigue en la cárcel. Si bien una de las cosas más terribles es la fascinación que Manson ha causado a nuevas generaciones, incluso a cantantes famosos como Marilyn Manson o Ad Rose de los Guns N' Roses. Además, lamentablemente, Manson logró grabar su disco gracias al productor Phil Kaufman, titulado Life, the Love and Terror Cult, convertido en un álbum de culto que estamos escuchando. Actualmente, Debra, la hermana pequeña de Sharon, que se salvó de milagro de la matanza cuando Sharon le dijo que no fuera a su casa el fatídico día, es quien custodia el legado de su hermana y quien le comunicó a Roman Polanski la muerte de Manson. Lo que se desconoce bastante es que la madre de Polanski, rusa de religión judía, murió en Auschwitz en una cámara de gas cuando estaba embarazada de 6 meses. Terrible y dantesca casualidad que sufriría su mujer al ser también asesinada mientras estaba embarazada de 8 meses y medio. Dar las gracias a mi compañera Laura Gil y también comentaros que los audios que habéis escuchado pertenecen al documental Charles Manson, un viaje al mal, al reportaje de Cristal, el asesinato de Cielo Drive, y al reportaje El oscuro paseo de Hollywood, muerte de Sharon Tate. I'm feeling like I'm famous, the talk of the town. Hoy hemos querido recordar a la bella actriz Sharon Tate, quien no pudo realizar ni el sueño de ser madre, ni el sueño de convertirse en una gran actriz por culpa de un mal nacido, por culpa de un maníaco que se cruzó en su camino. Ojalá se pudra en el infierno. Cero, la rosa de los vientos. El callejón del escribano. Por supuesto, y como siempre, con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Buenas, buenas, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hoy al principio hablamos de una película que supone, entre otras cosas, la nueva puesta en escena de uno de los grandes actores del mundo, uno de nuestros preferidos y preferidos de mucha gente, Joaquín Phoenix, ¿no? Efectivamente, un actor, yo diría que descomunal, porque con Joaquín Phoenix yo creo que nada es normalito, no sabe hacer papeles de esos cotidianos, o, en fin, siempre es un actor fuera de norma de alguna manera, ¿no? Pero un actor realmente extraordinario. Y lo podemos ver en una película, vamos a hacer la crítica, la vas a efectuar ahora. La película se titula En realidad nunca estuvimos aquí. ¿Dónde pasas el tiempo? ¿Qué haces? Todo el día. Está hecho. Un tío llamó. Quiere verte. El senador Albert Botto no quiere que la policía se involucre. Quiere verte. ¿Tienes hijos, Joe? Nina. Se llama Nina. 235 de la calle 31 Oeste. He oído hablar de esos sitios. Si está allí, me la llevaré. Clearing me ha dicho que eres cruel. La película se titula En realidad nunca estuviste aquí. José Manuel, cuéntanos. Efectivamente, es la película de Lynn Ramsey, que produce la propia Lynn Ramsey con James Wilson, y también ha escrito ella el guión junto con Rosa Tapp. Los protagonistas, como decíamos hace un momentito, Joaquín Phoenix, Ekaterina Samsonov y Alexandro Nivola. Esta es la cuarta película de Lynn Ramsey. Es una directora, yo creo que la recordamos aquí sobre todo por aquella película de 2011, Tenemos que hablar de Kevin, que era un drama violento protagonizado por Tilda Swinton. Esta nueva película es más bien un thriller, pero resulta tan violento o más como aquel, con una puesta en escena además tan seca y cortante como una cuchillada. El protagonista es un tal Joe, que es Joaquín Phoenix, claro, es como decíamos un actor sensacional, fuera de los cánones. Bueno, este Joe es un hombre duro, sin ninguna duda a la hora de ejecutar su tarea y sin escrúpulos para asaltar, golpear y hasta matar si es necesario y si le pagan por ello. Joe no pregunta de dónde le llegan los encargos, tiene algún contacto que se los proporciona y él los resuelve y cobra. Siempre con la mayor eficacia y rapidez, ya que no discreción, su camino puede quedar sembrado de cadáveres, eso no parece preocuparlo. Pero un día recibe un aviso con nombre y apellidos de un senador muy conocido que lo contrata para que rescate a su hija Nina, una chiquilla que ha sido secuestrada y, según el político, maltratada, drogada y seguramente violada. Y Joe se pone en marcha y desencadena una sucesión de acontecimientos a cual más peligroso, más terrible y también más desconcertante, feroz y repulsivo. Puede que yo encuentre a Nina, no lo sé, pero en todo caso eso no será lo más importante. La narración está salpicada de insertos fulgurantes, destellos del pasado que a su vez se van superponiendo, unos con más precisión y quizá justificación que otros, y permiten conocer la vida del protagonista, desde una infancia dolorosa hasta un paso por la guerra, una de tantas guerras que contribuyen a fabricar tipos como este hombre sin ley, aunque dueño de una moral insobornable. Y en cada momento el relato respira violencia y crueldad, y no hace falta que sea explícita, a veces un cuerpo atravesado en una esquina de la pantalla es suficiente para comprender y sentir el ciclón de destrucción que acaba de pasar. Y la atmósfera que se respira es tan emponzoñada y oscura, anoche, una noche de furia que nunca acaba, lo absorbe todo. Bueno, es un formidable ejercicio de estilo de Lynn Ramsey, dueña de un cine personal que le da la vuelta al género. Lo que en un thriller convencional sería ritmo trepidante, aquí es introspección, sugestión y una mirada desoladora sobre un universo en el que no cabe la desesperación y en el que el caos es la norma. La crítica de la película de la semana titulada En realidad nunca estuviste aquí. Una película para cinéfilos, para amantes del cine, y quien ama el cine sabe que el cine italiano, José Manuel, es muy importante en la historia, ¿no? Efectivamente, muy importante en la historia y muy importante en el presente, aunque aquí en España el cine italiano nos llega quizá con cuentagotas, y por eso es importantísimo este Festival de Cine Italiano de Madrid, que llega ya desde el día 23 y hasta final de mes a su décima edición. Una de las citas, yo creo, imprescindibles para todos los habitantes de Madrid y para los que están aquí al lado, porque pueden venir a ver este festival, que yo creo que es muy recomendable. Como digo, es la décima cita del mejor cine italiano de estreno, como cada año, más o menos por estas fechas. El festival tiene una muy interesante sección oficial de largometrajes a concurso, entre los que están La Tenereccia, la nueva película de Gianni Amelio, Brutti e Cattivi, de Cosimo Gómez, Equilibrio, de Vincenzo Marra, Tutto quello che vuoi, de Francesco Bruni, y La vita in comune, de Eduardo Winsper, a los que se unen las últimas películas de Massimo D'Anolfi, Martina Parenti y Antonio Padovan. También hay una sección de documentales con 6 títulos más y con el homenaje precisamente de esta edición, que es a la maestra documentalista, la veterana Cecilia Mangini. Y, por supuesto, otro apartado también con 6 en concurso y una fuera de competición. Y además una serie de actividades paralelas como el tercer foro de coproducción Italia-España, el premio Solinas y, para que haya de todo, la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo. Todas las sesiones aquí en Madrid se distribuyen entre el Instituto Italiano Renoir, con entrada, Bruno, gratuita todos los días, naturalmente hasta completar el aforo, pero se va un poquito antes, se saca la entrada y ya por la tarde y por la noche a las sesiones se acude tranquilamente. Como decía al principio, una cita imprescindible, un festival del cine que quizá junto con el argentino, el Festival de Cine Argentino, que también llega anualmente, de nuestros cines más cercanos, más parecidos y, por supuesto, más interesantes. Imprescindible también es esta lista, la lista de El Super 10. Edición número 1001. ¿Qué nos sitúa esta semana en el puesto número 10? Pues tenemos un estreno en la lista, Feliz Día de tu Muerte, la película de Christopher Landon, que ha roto la taquilla en Estados Unidos y en España se va poquito a poquito clasificando entre las mejores. Jessica Roth es la protagonista, esta chica que yo creo que va a dar mucho que hablar. 9. Blade Runner 2049, en su séptima semana ha vuelto a caer un puestecito, yo creo que la película ya va un poquito en retirada. Recordemos que Denis Villeneuve es el director y que es una estupenda película de ciencia ficción. En el 8. Otro estreno en el Super 10, Hacia la Luz, la película de la japonesa, de la maestra japonesa Naomi Kawase. Primera semana en la lista, viene desde el puesto 18 en la semana anterior y es una película de una belleza sobrecogedora. En el puesto número 7. Aquí tenemos una película española, El secreto de Marrowbone, una de las campeonas de taquilla de este año. 4 semanas en la lista, la película de Sergio G. Sánchez, manteniendo la posición. En el 6. Otro estreno, esta semana estamos que lo tiramos. Liga de la Justicia, la película de Zack Snyder, llenita de superhéroes. Uno de ellos es Ben Affleck, otra es Gal Gadot. A mí esta, la Superwoman, es la que más me gusta. Subimos un poquito, nos situamos en la mitad de la tabla, en el puesto número 5. Pues ha subido un puestecito en su cuarta semana, El tercer asesinato, la película de otro maestro japonés, en este caso Hirokazu Koreeda. En el puesto número 4. Lumière, comienza la aventura, una serie de películas de los hermanos que inventaron el cine, recogidas y comentadas por Thierry Frémaux, uno de los señores que más sabe de este cine. 5 semanas en la lista, repite en el puesto 4. En el 3. Bueno, pues tenemos sorpresa porque al 3 ha caído Dunkerque, la película de Christopher Nolan con Tom Hardy, Kenneth Branagh, con un extenso reparto. 18 semanas en el Super 10. No es extraño que ya pierda un poquito de fuelle. En el 2. El autor, película de la semana, película española, película que va a ser de las más comentadas, de las que más premios se van a llevar este año. El autor, de Manuel Martín Cuenca, con el inconmensurable Javier Gutiérrez, que está en su mejor momento, acompañado de Antonio de la Torre y de alguno más. Primera semana en la lista, película de la semana en el Super 10. Y emoción, mucha emoción, porque la semana pasada José Manuel Escribano nos contaba aquí en la edición número 1000 del Super 10 que Dunkerque era la película galardonada con ese puesto número 1 en la edición número 1000. Pero Dunkerque ha bajado esta semana de la 1001 hasta el puesto número 3. Esto quiere decir que hay nuevo número 1, que es... Pues es La Librería. Yo creo que tienen que sonar las fanfarrias para reconocer que el cine español está en todo lo alto. Una película española, La Librería, de Isabel Coixet, estaba en el puesto 2 la semana pasada, pero ha subido un peldaño. Es la campeona de esta semana. Emily Mortimer es también la campeona protagonista. Una película magnífica de Isabel Coixet. Una película que está en el puesto número 1, La Librería, puesto número 1 en esta semana, en esta edición 1001 de El Super 10. Como siempre, con José Manuel Escribano, a quien escucharemos en una semana. José Manuel, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Casi, casi, no queda tiempo, pero vamos a hacer un anticipo. Lo comentaremos con mucho más calma la semana que viene con Javier Sevillano en las fronteras del futuro, pero anticipamos algo. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Un futuro con embriones sintéticos, ¿no? Embriones sintéticos, lo que los científicos han dado en llamar embrioides. Esto lo descubrieron de forma muy casual, por una serendipia de estas que ocurren muy a menudo en la ciencia, y lo que están es aplicándole al estudio de cómo se desarrolla el embrión. Provienen de células madre de embriones y se desarrollan aparentando, sabéis que las células madre de embriones se usan para reparar ya muchos órganos y en otras investigaciones, pero lo que ellos han evidenciado es que también se comporta como un embrión más. Una de las patas en las que se puede generar es, y de forma más imprevista, es embriones. Esto da lugar primero a investigar fases del embrión que no estaban muy bien estudiadas, y lo que ocurre que este embrioide se llama así porque carecen de alguna de las particularidades que sí tiene un embrión, digamos, completo, por así decirlo. Una de las facilidades que da lugar a organoides, porque tampoco serían órganos, y en ellos se pueden estudiar cómo regenerar, cómo, bueno, toda una filosofía científica que está todavía por estudiar. Evidentemente, también surge el problema de la ética y de las políticas de financiación de este tipo de nuevas estructuras que no se saben realmente hasta dónde pueden llegar a dar de sí. Lo hablaremos la semana que viene porque es un tema muy amplio y muy bonito y del futuro que ya tenemos aquí. Un futuro con embriones sintéticos. ¿Nos salvarán? ¿No nos salvarán? Bueno, si nos salvamos, estos están en ello. Están en ello, están estudiando varias universidades, ¿no? Cosas, y claro. Lo que pasa que, bueno, ellos se comprometen de momento a que estos embriones, que como han surgido de forma que no lo tenían previsto, los están eliminando a los 5 días de desarrollo, ¿no? Sabes que hay una legislación muy importante prácticamente en muchos países del mundo que no se consideran embriones viables hasta los 14 días, y la investigación de embriones cesa esos 14 días, ¿no? Estos son embrioides y de momento están haciéndolo hasta 5 días porque no saben qué pueden encontrar por ahí. Pregunta, ¿y estos embriones o embrioides? Embrioides. Embrioides. ¿Son de todo tipo? Los han... hasta ahora, que yo tenga constancia, con ratas de laboratorio y también humanos, de origen humano. Por eso ellos han puesto ese límite de 5 días en el que el embrión, ya por un consenso internacional científico, parece que no es todavía una entidad en esos días de evolución. Pero se desarrollan muy similar a un embrión y puede dar lugar, pero le faltan características propias de un embrión. Por eso son embrioides. Nos hablará en las fronteras el del futuro Javier Sevillano. Gracias. Y hasta la semana que viene. Que vendrá humanoide. Ahora os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llega el transistor José Ramón de la Morena. Gracias por haber estado ahí. El 30 nos vemos.